Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad. De tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Carlos Arias Navarro propuso un tímido cambio. Un año antes, que no pudo llevar a cabo su dimisión, dio paso al nombramiento de inmediato de Adolfo Suárez. Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Hablar de política para un presidente del gobierno quiere decir intentar despejar incógnitas y clarificar los objetivos que perseguimos. A partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Consejo Nacional y en su momento a las Cortes el proyecto de ley para la reforma política, creemos haber llegado a la recta final de ese proceso iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática. Dar la palabra al pueblo español. Pienso que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de esta. Por eso estamos convencidos que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas articulen el cuerpo nacional. Se trata de acomodar nuestros esquemas legales a la realidad del país. En consecuencia, hemos procurado examinar con toda objetividad las demandas políticas que se producen desde la ciudadanía. Y para ello hemos conectado con muchos de los grupos políticos más significativos que existen en España y que ofrecen alternativas estimables, sean de derecha, de centro o de izquierda, para escuchar con respeto sus puntos de vista. Pero la opinión pide hechos, y con hechos queremos responder. Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Cuando Adolfo Suárez presenta ante las Cortes su proyecto de reforma política, donde tienen cabida todos los españoles y las españolas, comienza un periodo lleno de ilusión democrática, algo desconocido hasta entonces. Empezaba lo que más tarde vino en llamarse la transición. El referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política enterraba definitivamente al franquismo y se vota en las Cortes con el voto a favor de todos los procuradores. Bueno, todos o casi todos. Salíamos de la dictadura y entrábamos en democracia auspiciados por unas Cortes franquistas. Se reconoce la soberanía del pueblo con unas Cortes salidas de unas elecciones democráticas y un referéndum popular vinculante como forma de ratificar cuestiones de interés nacional. No obstante, frente a cualquier cambio estaba el búnker franquista. Ideado por Fernández Miranda, fue tramitado por el trámite de urgencia. Evitaba así que pasara por la Comisión de Leyes Fundamentales, donde posiblemente no se hubiera aprobado. Permitirán que las Cortes, compuestas por Congreso y Senado, sean elegidas por sufragio universal, directo y secreto lo antes posible y en todo caso antes de junio de 1977. La fecha para el referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política se acordó para el miércoles 15 de diciembre de 1976. Cuatro días antes, los grapos secuestraban a Antonio María de Oriol y Urquijo. Fueron unos momentos de angustia e incertidumbre en el país. Los grapos reclamaron la autoría del secuestro y exigieron la liberación de 15 presos de tres organizaciones terroristas. El referéndum se celebró y fue un éxito total. El pueblo, con grandes deseos de expresarse e incitado por la propaganda, votó masivamente. España vivió una fiesta democrática sin precedentes. José María Íñigo presentaba al grupo Vino Tinto cantando la canción oficial del referéndum. Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligar? Si hubo una canción que representó aquellos momentos que se vivían en España y que todo el mundo hizo suya, fue Libertad sin ira, del grupo Harcha. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. En vísperas de la Navidad de 1976, Santiago Carrillo fue detenido. Sus apariciones y desapariciones parecían un sainete político que los españoles vivimos con intensidad. La libertad se iba ganando día a día en todos los ámbitos, pero esta no estaría exenta de peligro y sobresalto. Quedaban cosas por hacer, pero los pasos dados nos habían puesto en el camino adecuado. El mundo seguía su camino inexcusable e inexorablemente, y en unas naciones se miraba con cierto optimismo el futuro, en otras la tragedia estaba detrás de la esquina. El 16 de junio de 1976 tuvo lugar uno de los peores episodios del apartheid en Sudáfrica. Aquel día se manifestaron en Soweto miles de jóvenes estudiantes de secundaria que se negaban a estudiar en Afrikaans, la lengua de la minoría blanca, y pedían ser tratados con igualdad de derechos. Dispersados por la policía, muchas fuentes aseguran que aquel día murieron casi un millar de estudiantes. En Soweto, que era un barrio donde solo vivían negros situados afuera de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, los estudiantes de secundaria llevaban varias semanas movilizados en contra de las intenciones del gobierno de imponer la llamada Ley de Educación Bantú, una ley que los obligaba a estudiar en afrikaans, la lengua oficial de Sudáfrica, de origen neerlandés. La supremacía blanca estaba pensada para que los blancos, con la creación de un sistema basado en la segregación racial, donde la élite blanca ejercía el poder sobre la mayoría negra, se trataba de mantener el privilegio de los blancos, los africanes. Con la creación del sistema basado en la segregación racial, donde la separación física entre blancos y negros estaba inmersa en aquella sociedad, donde el poder lo ejercía la élite blanca sobre la mayoría negra, iba este desde la negación del libre ejercicio del voto hasta la prohibición de casarse o mantener relaciones sexuales interraciales. Los africanos así se perpetuaban. El Comité de Acción fue encargado de organizar la huelga de todos los estudiantes de secundaria y el día 16 se concentraron pacíficamente más de 15.000 estudiantes que no estaban dispuestos a dispersarse cuando la policía se lo exigió. La policía se reforzó con más unidades y dispuestos a acabar con aquella huelga. Lo primero fueron gases, pero de inmediato iniciaron cargas de balas. Murieron más de 700 estudiantes. América Latina también sufre las consecuencias de las dictaduras, siempre o casi siempre con el trasfondo de estar organizada y apoyada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El 24 de marzo de 1976, Videla da un golpe de Estado y destituye a la presidencia a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Sería Videla quien encabezaría este golpe, donde hubo más de 30.000 asesinados y desaparecidos. Hay que contar también los niños que fueron robados y entregados a familias pudientes adscritas al golpe sin que la mayoría de ellos encontraran su familia de origen. Todos los jueves del año a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca mamá te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar. Pues buenos días, ya estamos aquí un domingo más, queridos amigas y amigos de los domingos de Paradigma. Y como es habitual, damos paso a nuestro editorial. Ha pasado el 28 de marzo y queríamos que esta fecha no pasase desapercibida. Queremos recordar, aunque 5 días tarde, ese 28 de marzo de 1939. La guerra de España que provocó el golpe de Franco está a punto de terminar. En Alicante se agolpan miles de personas que saben que sus destinos están en manos de golpistas sin escrúpulos y quieren cobrar su tributo de haberla ganado en sangre. Por lo que viene ocurriendo, además de incierto, su destino será doloroso y posiblemente trágico. A última hora de la tarde, zarpa del puerto de Alicante rumbo a Orán, en Argelia, el vapor Strambuk, que llevaba más de 3.000 personas a bordo. El capitán, desoyendo las instrucciones del armador y del comerciante y dueño de la mercancía que tenía que recoger, que eran limones y azafrán, cambió dicha mercancía por personas que huían de las represalias de Franco. Cuando van a zarpar, se produce un bombardeo de la aviación franquista que quiere postrar aún más a aquellos que están dispuestos a salir a cualquier precio de aquel infierno que es el puerto de Alicante. El Strambuk sortea el bloqueo al que se le ha sometido el crucero franquista Canaria. El capitán Dixon puso rumbo a Baleares, pero la flota franquista quería conducirlo a algún puerto español para capturar así a todos los tripulantes exiliados. El capitán del Strambuk pide socorro a cualquier barco que esté cerca. Un crucero británico escuchó su llamada y acudió en su auxilio. Su intervención salvó al Strambuk y a sus más de 3.000 exiliados de a bordo. Esto le hizo cambiar su ruta con rumbo a Orán. Gracias a las gestiones del capitán Dixon, las autoridades francesas consintieron desembarcar a las mujeres, niños, ancianos y enfermos. Los 1.500 hombres que quedaron a bordo tardaron un mes en bajar. El dictador reclamaba a esos refugiados. Por muchas negociaciones desde distintos estamentos, por la presión de la opinión pública francesa y la intervención internacional, consiguieron que no fueran devueltos a España. La tripulación del Strambuk no tuvo suerte. El 19 de noviembre de 1939, el Strambuk fue torpedeado en el Mar del Norte por un submarino alemán. Y este se partió en dos y se hundió, llevando a toda la tripulación consigo. Llego con 3 heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida. Con 3 heridas. los civiles, las primeras víctimas de los bombardeos de todas las guerras en Irak y Siria y de Ucrania. Cada vez la guerra de Rusia y Ucrania tiene diferentes frentes, unos que desconocemos, otros que nos cuesta creer y, por último, por decir algo, los que tratan de desinformar guiados por qué y por quién. No tenemos información de lo que pasa en Donbass, donde hay enfrentamientos importantes dentro de este conflicto, y nadie con un poco de seriedad nos explica qué está sucediendo y cuál es la razón de este conflicto. Cada día nos cuesta más comprender los entresijos, los intereses y las razones geoestratégicas de las grandes potencias, donde la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas son solo números de gentes que mueren, de niños que sufren, de ciudades que se destruyen. Todo esto se apunta a su haber o en su debe. ¿Siempre ha sido así? Nos apena y nos abruma. Nos quedamos inermes sin saber qué hacer. Pronto estarán aquí las vacaciones de Semana Santa y será un tiempo de reflexión y deseamos que también de sosiego para ustedes y para nosotros y nosotras. Sánchez se levanta de la mesa de negociación. No sabemos qué pasa, pero no se habla de la subida o bajada del precio de la luz. ¿Ha sido consecuencia de la guerra o de la levantada de Sánchez de la mesa de negociación en Bruselas? Y es que en España el gas tira del precio de la luz y esta se dispara y ya lleva mucho tiempo en alza. La energía no puede subir día sí y día también. Se rebelan los camioneros de los que dependemos todos. Si sigue así, la rebelión llegará a más sectores de esta sociedad. Estados Unidos dice en boca de Biden que incrementará el envío de gas a Europa. A pesar de todo, lo que pretende Biden solo cubrirá el 10% de lo que se importa desde Rusia. Pero Europa tiene que tener en cuenta que el gas licuado que llega y seguirá llegando de Estados Unidos es de la fracturación hidráulica, o sea, del fracking, que Europa rechaza. Yo me pregunto, ¿será esta una de las razones por las que a Estados Unidos no les interesa que el conflicto se resuelva? Mientras, hemos visto a un Biden sonriente departiendo un bocado de pizza con sus militares en Jasionka, Polonia. Vamos, como si no pasara nada. La vida de la gente está en juego y ellos van moviendo fichas. Van moviendo fichas cuando les interesa. Pero la vida sigue y vemos en la prensa a un repartidor de Glovo, de comida rápida, que va con su bicicleta en busca de un nuevo pedido. Parece que ha sido en Kiev y dice que si en el trayecto suenan las alarmas, espera a que pase el mal momento y lleva el pedido a su destino. Queremos situarnos lejos de la guerra lo más posible, dentro de lo que cabe, claro. Y para ello hemos traído una historia que es noticia y dentro está impregnada de una aventura impresionante. Le estamos hablando de el Endurance. El Endurance es el nombre de un barco de la fallida expedición imperial tras Antártida. Ha sido localizado en el fondo del mar de Weddell a más de 3.000 metros de profundidad. Los amantes de las expediciones polares están de enhorabuena. Ernest Shackleton era un explorador anglo-irlandés obsesionado con llegar a alcanzar el Polo Sur en la Antártida. Empezó sus exploraciones en la expedición Discovery, que ya tuvo mucho éxito debido a sus hallazgos científicos, el pingüino emperador, los valles del McMurdo. Más tarde, la expedición Nimrod, de 1907 y 1909, para esta expedición, este fue su anuncio en prensa. Busco voluntarios para un viaje peligroso. Se ofrece sueldo exiguo, frío intenso y se garantizan largas horas en absoluta oscuridad. En esta expedición estuvieron a punto de alcanzar el Polo Sur ya porque se quedaron tan solo a 180 kilómetros. llega la expedición del Endurance, parte del 1 de agosto de 1914, y quieren llegar al Polo Sur, pero el barco quedó atrapado por el hielo, hundiéndose en las aguas el 21 de noviembre de 1914. Intentaron trasladarse por la superficie helada del mar de Weddell rumbo a la isla Paulet, que estaba a 550 kilómetros. No fue posible y Shackleton cambió su rumbo a la isla Elefante. 5 de los 28 tripulantes subieron a un pequeño bote y recorrieron 1.200 kilómetros hasta la isla ballenera de San Pedro. Después de esta travesía, que duró 16 días, al llegar tuvieron que recorrer 35 kilómetros con montañas de 1.200 metros de altitud. El 30 de agosto de 1915, un año después, Shackleton regresaba con un remolque chileno a la isla Elefante para recoger a sus hombres. Después de 22 meses, todos volvieron a Inglaterra sanos y salvos. El diseño y construcción del Endurance se hizo en Noruega y lo adquirió por $67,000. La nave medía 44 metros de eslora y 25 de manga. Desplazaba 356 toneladas y fue diseñada para perdurar en condiciones de clima polar. Su quilla estaba formada por cuatro piezas de roble macizo, una encima de otra hasta un grosor de 2 metros y 1,59 centímetros. Sus costados medían 60,96 metros. Había sido construido con tablas de roble y abeto noruego de 15,24 centímetros de espesor, enfundado en palo verde, que es una madera muy resistente. Su arco, punto donde entraría en contacto con el hielo, se construyó con mucha atención y cada listón fue realizado con un único roble. En conjunto, las piezas tenían un grosor de 1,32 metros. Estaba impulsado por un motor de vapor alimentado por carbón, capaz de alcanzar los 19 kilómetros por hora, o sea, toda una aventura. Y ahora vamos a hacer un flash de noticias. La Fiscalía Española y Europea quieren investigar al hermano de Ayuso. Pues nada, que lo investiguen. Y por último, llegamos ya a la última noticia de la editorial de este domingo, donde el encabezamiento dice: Corina Larsen busca una indemnización. Al descartar en un fallo publicado la semana pasada que el rey emérito goce de inmunidad legal, el juez ha abierto la posibilidad de sentar al rey en el banquillo. Su ex lo acusa de hostigamiento, difamación y vigilancia ilegal, aunque siempre existe la posibilidad de que lleguen a un entendimiento, que seguramente llegará. El bufete que representa al rey es uno de los más caros y prestigiosos de la City. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues nada, vamos a entrar en el espacio distendido de todos los domingos, que es el espacio de los discos dedicados. Y pues este domingo el primer disco que traemos tiene un título muy, muy sugerente. Es de Jan Verkan y Serge Gainsbourg, que es Je t'aime, Je t'aime moi non plus, ¿no? Creo que es je que no está Je t'aime. Bueno, pues se lo dedica María Dolores a su marido Alfonso. Continuamos con este espacio y nos solicitan una canción de Rosalía y del guitarrista Refri que se llama Catalina y nos la pide Rafael para su grupo de amigos de su asociación. Ya

mi destino. Y aún más por última vez, a mi puerta te los pido. Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido. Se te ponen los ojitos más claritos al llorar. Carmen, si te vuelve ya, que te escuche respirar. Tú más baila rock and roll y a mí me gusta el flamenquito. De garrapate, yo sin ser gitanito. Me gusta cantarle al sol y en las plazuelas habito. Con la frente platea me levanto y no me quito. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma con agua y mezcal. Te he visto en el vendaval, bailando jacaranda, piano a la nube. España, han cambiado las cositas, ahora que lo hice. He empeñado mi vida pa' curar mi cicatriz. Colombiana, currando de la noche a la mañana. Papias y Pompea, ese culo colombiana. Vallecana, la gente me para en la castellana. Dulce pero crunchy como crema catalana. Viendo las cuerdas de mi guitarra me coloco la mano al corazón por mi gitana. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma con agua y mezcal. En el vendaval bailando jacaranda, piano a la nube. Para pa pa pa pa pa pa pa para pa pa. He vuelto a enamorar. El tiempo invernal. Para pa pa pa pa pa pa pa para pa pa. Con agua y mezcal. Bueno, pues vamos pasando de disco y ahora sacamos el disco de nuestra estantería de Rigoberta Bandini. Tiene un nombre así, Perra se llama. Y nos lo solicita Marifé para sus compañeras de trabajo. Pues nada, Rigoberta, entra con tu perra. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La la la la la la la la la.

y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Bueno, y avanzamos en el programa y llegamos a nuestra sesión Mientras el río baja, y traemos el artículo que semanalmente nos envía nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara, que hoy lleva por título Las campanas. Las campanas. En el pueblo o la ciudad, cuando no había relojes ni teléfonos, nos comunicábamos primero por los toques de las campanas, luego también por el silbido de los trenes y finalmente, y asimismo, por las campanadas del reloj municipal. En mi pueblo, ningún tren silbaría antes de 1861, fecha de la llegada del ferrocarril, y el reloj municipal no sonaría antes de 1888, data de la construcción del ayuntamiento. Pero el primer tañido de campana de la parroquia podría haberse sentido en torno a 1554, acto seguido de la construcción del campanario. Exagerando, podría decirse que el ritmo de vivir del pueblo fue impuesto por la música, o más realmente, por los sones emitidos por las campanas, los silbidos ferroviarios o los latidos de las horas de los relojes. Los bufidos de las máquinas de tren podrían evocarnos lugares lejanos y desconocidos: Madrid, Bilbao, Barcelona, incluso Cádiz, de donde arrancaban nuestros trenes, nos parecerían entonces lugares exóticos, raros. Sin embargo, el paso de estos artefactos y sus silbidos acababan resultándonos familiares. El primer silbido del día lo daba el tren llamado Pescaero, que llevaba a la capital de España el pescado de Huelva y Cádiz. Pasaba de madrugada y su chirriante pitido lo oíamos desde la cama. Luego pasarían trenes serios, el Correo, el Rápido y el Express, de Sevilla a Madrid. No obstante, era mucho más conocido el Carreta y el Miguel Ligero, los cuales, por su exasperante lentitud y sus incómodas maderas, merecieron la ironía popular, a uno cambiándole el género gramatical, el Carreta, y al otro evocando a un cómico famoso de la época, Miguel Ligero. Luego pasó el Ferrobús, que también se ganó su apodo de el Mariquita, quizás por su silbido metálico y muy agudo. Modernamente, el TAF, el Talgo o el llamado Catalán daban silbidos más artificiosos y graves, como de matraca. Gracias a su timbre o a su particular modo de silbar de cada tren, el pueblo averiguaba la hora que era: hora de levantarse, hora del colegio, hora del almuerzo, hora de la siesta, hora de dar de mano, esto es, hora de holgar o dar por concluida la jornada laboral, hora de recogerse y hora de dormir. Las campanas poseían su lenguaje propio. Fue el primer lenguaje no verbal que aprendimos de niños. El tañer de las campanas era nuestro reloj de mano, pues por el toque sabíamos en qué hora vivíamos y lo que se vivía, un no pasar nada, un ir matando el tiempo, un drama humano o una alegría. Las campanas eran una comunicación sin cables, un sistema de alarma, un despertador comunal, un compás que marcaba el tiempo del pueblo, que traía las fiestas y que se llevaba los días. Todo un código de señales que moldeaba paulatinamente la psicología de los habitantes. Campaniñas, cuando vos oyo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a llorar. Ah, ah, ah, ah. Cando de lonxe vos ollo penso que por min chamades, cando de lonxe vos ollo penso que por min chamades, se das entrañas me dollo. Oh, oh, oh. Dóñome de toda ferida que antes tiña vida entera. Dóñome de toda ferida que antes tiña vida entera. Y hoxe teño media vida. Ah, ah, ah. Solo media me deixaron os que a lo me trouxeron. Solo media me deixaron os que a lo me trouxeron. Os que a lo me roubaron. Oh, oh, oh, oh. Tonos altos y bajos, timbres agudos y graves, toques largos y cortos, vibraciones interminables, tañidos intensos, vigorosos o tenues, como suspiros o hipidos repetidos. Ritmos marchosos, vivaces, alegres o fatigosos, agónicos, tristes. Toques generales o particulares, sostenidos, acompasados o vivos. Repiques comunes o repiques especiales, virtudes de las campanas. Eran o son aún un repertorio de melodías graves, monótonas, andante o ligera, evocadores del paso del tiempo, voces de eternidad, melodías con dilatadas pausas o carentes de ellas, tañer, sonar, repicar, doblar y redoblar era la cuestión. Había un gran número de toques, unos de carácter civil y otros de carácter religioso. Los toques civiles eran algo excepcionales, toque de fuego. Los toques de carácter religioso eran cotidianos, toque de misa, de ángelus, de víspera, de culto, de ánima. Y otros eran especiales, toque de muerto, de oficios de Semana Santa, de la festividad del Corpus Christi, del Día de la Patrona. Unos toques resultaban tristes, dramáticos, como los de difuntos y de ánima. Y otros eran toques animosos, cantarinos, como los repiques de las misas solemnes y de las fiestas. De todos ellos pueden que los que mejor recordemos sean el toque de fuego y el toque del nublo. El toque de fuego era un toque de convocatoria civil, de alarma. Sonando enfurecidas, insistentes, porfiadas, las campanas avisaban de un incendio o de alguien que se había perdido en la sierra. Era un toque específico. Guardamos aún recuerdo del toque que denunciaba que se había incendiado una era del Llano de Jesús. El principal interés consistía en poder liberar a los pobres mulos que allí estaban atados. Y se consiguió. El toque de fuego emulaba el ritmo del antiguo toque de arrebato, sonando vivamente varias campanas a la vez, alertando y convocando a los vecinos. El tañido cesaba cuando el siniestro ya había sido dominado y sofocado. El toque de nublo. No recuerdo un toque que sonara en mi infancia que de cierto sonaría. Sé, sin embargo, que en algunos pueblos cercanos el toque de nublo prevenía contra los barruntos de tempestad, contra la amenaza de tormenta que podría conllevar un fuerte aparato eléctrico. Entonces, con este toque los vecinos intentaban ahuyentar y dispersar las nubes antes de que descargara el temido granizo o un diluvio. Habría quien creería que mediante el son determinado de las campanas la borrasca se contendría, se disiparía o cuanto menos se moderaría y no llegaría a producir males a los cereales o a las viñas. Era llamado también el toque del tentenublo. ¡Qué palabra más bonita! En algunos sitios con este fin preventivo se prendían hogueras con ramas de oliva o de zarza en las cumbres de los montes. El toque de campana iba acompañado de algún recitado. Tente nublo, tente en ti, no descargues sobre mí, guarda el pan, guarda el vino, que mi campo está florido. Mañana os seguiré hablando de más toques de campana. Me referiré a los toques de carácter religioso. El tema tiene interés porque con el tiempo esos sones han moldeado nuestra alma. Nos identificamos con ellos y el pueblo y la ciudad también se identifican. Oíd. En la ciudad de Barcelona recuerdo el sonido de unas campanas concretas en medio del escándalo callejero. Las campanas de la parroquia de Belén, en la Rambla, que por queja del vecindario o por un exagerado perjuicio civil, dejaron de tocar y enmudecieron para siempre o casi, y el carrillón municipal, que aunque sigue tocando puntualmente, el ruido vecinal y del tráfico lo han derrotado, y no se oye, o se oye muy poco. Pero cuando lo oyes, sientes que pisas el suelo, que estás ahí, que la ciudad cuenta contigo. Son cosas del espíritu. José Luis Rodríguez Lara, Lestani, 2022. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Y estamos con los recortes de prensa. Y como siempre, Alfonso nos tiene en ascuas. Buenos días, Alfonso. ¿Qué Hola, tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Me alegro mucho de veros. Bien. Igualmente, Alfonso. Un poquito días. Mejor. Un poquito mejor, muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver qué nos dice, Alfonso. Pues mira, hoy he estado buscando, esta semana he estado buscando cuestiones sobre la ciencia. He cambiado un poquito el temario. El temario, hay que renovarse, ¿no? Y me he encontrado con una noticia que habla de que han capturado una estructura espacial de origen desconocido más grande que la Vía Láctea. Este tema me llamó la atención, estuve leyéndolo y habla de que un equipo de astrónomos han descubierto nuevos detalles de una de las estructuras cósmicas más extrañas del universo. Tan extrañas que se refieren a ellas literalmente como extraños círculos de radio, ORC en sus siglas en inglés. Estos colosales fenómenos pueden tener diámetros de 1 millón de años luz, que es casi 10 veces más que nuestra galaxia, y sobre ellos todavía no tienen ninguna explicación. Según la radioastrónoma Barbel Koribarsky, de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia, nos indica que recuerdan como un huevo Fabergé o a una burbuja de jabón. El círculo exterior, como había señalado, mide más de 1 millón de años de luz, de diámetro, y tiene una serie de anillos más pequeños en su interior. Los ORC son objetos casi completamente nuevos en el catálogo de fenómenos astronómicos. Los descubrió la astrónoma Anna Kapinska usando la red de radiotelescopios de 1 kilómetro cuadrado en Australia hace apenas 3 años. Sorprendieron tanto a los científicos que inicialmente hasta se pensó que podían ser errores de calibración de los instrumentos. Ahora se sabe que son estructuras reales, aunque todavía no sabemos cómo se han podido producir. No se sabe exactamente qué son estos círculos que aumentan su brillo en los bordes ni cómo se producen. Sabemos que se pueden ver exclusivamente en el espectro de las ondas de radio, no en el espectro de la luz visible, ni en infrarrojos, ni en rayos X. Y que 3 de 5, que son los hasta ahora descubiertos, tienen un centro que coincide con el centro de una galaxia visible. Es realmente sorprendente que solo hayamos podido detectar estas extrañas y misteriosas estructuras en los últimos 3 años. Obviamente han estado ahí durante eones. Yo cuando he visto la palabra eones me preguntó qué era, porque yo no sé si vosotros sabéis lo que son eones. Era la primera vez que lo veía. Una medida de tiempo, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Uh-huh. Dice que es un periodo de tiempo indefinido e incomputable. De hecho, los astrónomos piensan que se formaron hace más de 1.000 millones de años. Pero que sigamos descubriendo cosas a esta altura solo demuestra lo mucho que nos queda aún por hacer. Como podemos ver, el universo nos sigue recordando de manera permanente que está lleno de misterios sin resolver. La investigación para descubrir los secretos del cosmos y, por ende, el origen del ser humano deben de continuar y aumentar en los próximos años. Es la gran aventura que sigue impulsando nuestro afán de exploración, nuestra propia existencia como especie, y es el motor fundamental de nuestra civilización. Bien, esta es la noticia con respecto a este descubrimiento. Como veis, el mundo sigue sorprendiéndonos día a día y con cosas afortunadamente diferentes de la guerra con la que nos ha sorprendido últimamente. Otra noticia también científica y curiosa, yo no sé si sabéis que, supongo que sí, que en la aerodinámica, en el diseño del vuelo y demás, los hombres siempre se habían fijado en los pájaros para sí, el tema de volar. Pero lo que no sé si sabéis es que el búho es uno de los elementos más interesantes de la naturaleza para construir aviones más silenciosos. Si las aves pudieran ser ninjas, los búhos serían los mejores ninjas. Son silenciosos, ágiles y no dejan tiempo a sus presas para escapar cuando se abalanzan sobre ellas porque no las escuchan. Esta capacidad de sigilo ha inspirado a los científicos a crear un movimiento más silencioso para los diseños de los perfiles aéreos de las tecnologías cotidianas como los aviones, los vehículos, los drones, etc. Las turbinas eólicas. Los científicos descubrieron que los bordes de fuga dentados de los búhos reducen el ruido, bueno, de los búhos, tomando como ejemplo los búhos, reducen el ruido de la maquinaria en rotación, especialmente cuando tienen esa forma parecida a los bordes de las alas de los búhos. El aire que fluye sobre estas formas de peine se rompe en lugar de continuar en línea recta, lo que amortigua el silbido del búho al pasar. Como decía, los inventores se han inspirado de siempre en las aves, ¿no? Los hermanos Wright, por ejemplo, reconocieron que la forma de las alas de las aves eran cruciales para despegar en el suelo y lo copiaron para el diseño de su vuelo y de su lanzamiento de los mismos. Sin embargo, los científicos siguen desconcertados cuando se enfrentan al ruidoso problema de la disonancia del borde de fuga, un fenómeno en el que el aire se desplaza ruidosamente sobre el borde posterior de un perfil aerodinámico. Cuando los búhos pasan volando por delante de un conjunto de micrófonos muy sensibles para medir sus niveles de sonido, los investigadores han descubierto que son prácticamente silenciosos, al menos para el oído humano. Para averiguar por qué, los científicos han convertido en modelos teóricos los diseños de los perfiles aéreos inspirados en estos animales. La cuestión, en cualquier caso, es que, igual que en el caso de las estrellas que hemos nombrado antes, no estamos ni cerca de desentrañar los misterios del vuelo natural. Abundan las teorías sobre lo que hace que los búhos sean tan silenciosos, pero nadie sabe exactamente cuál es la combinación de esos factores. Si lo supiéramos, estaríamos en este momento diseñando cosas que fueran silenciosas a nuestro alrededor, algo que nos vendría muy bien. La gente ha intentado imitar la geometría festoneada a lo largo del borde de fuga de las alas, pero nadie ha sido hasta ahora capaz de reproducir las reducciones de ruido que consiguen los búhos. Al igual que otras aves de presa, las alas de los búhos tienen varias partes estructurales y disposiciones y muchas formas y tamaños de plumas diferentes. Intentar modelar estas complejas partes biológicas, cuyas funciones específicas aún no se conocen del todo, en estos momentos es aún todavía un reto. Así que, ya sabéis, los búhos, lo interesantes que son y para lo que sirven, además de para mover la cabeza a derecha e izquierda, que es con lo que más nos llama la atención, ¿no? Es que la naturaleza tiene cosas maravillosas, ¿no? Y ahora, más que una noticia, bueno, más que leer una noticia, os someto a comentario la bofetada de Will Smith, ¿no? Porque yo creo que en el programa, no sé si había hablado antes sobre la misma, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no pero creo que es el elemento de charla de esta semana pasada, ¿no? No es que hay un montón de artículos sobre esa bofetada, pero no he cogido ninguno, porque la verdad es que cada uno es de un parecer al respecto, unos apoyándola, otros denigrándola, unos hablando de que las mujeres no necesitan ese tipo de defensa, otros diciendo que es una actitud de machista. Postura. Veo que hay muchísima diferencia. Yo hay una cosa que sí la digo un poco en broma cuando ha salido el tema con algún amigo, y lo que sí le he comentado es que sin lugar de ser un negro pegando a otro negro en medio de un programa tan espectacular como los Oscars. Esto ocurre en un pequeño bar americano del sur de los Estados Unidos, y el que recibe la bofetada de un blanco, en estos momentos estaríamos hablando de un negro muerto, ¿no? Pero, bueno, es una broma de mal gusto, pero igual me merezco la bofetada también por el comentario. No, yo creo que estamos en una sociedad donde el nivel de crispación está siempre a flor de piel, creo. Vamos, se puede dar en ese como en otro, yo creo que no. Pero este hombre, se ha visto algunas imágenes de él cuando el humorista había hablado de la mujer, y era de un patetismo agresivo impresionante. ¡Ah, tío! Bueno, era... Sí, pero a posteriori, ¿no? No sé. Sí, eso ha sido posteriori de la Wanda. Yo me quería que... Es curioso porque en las imágenes se ve... Pero qué va, si él está... Él está contando el chiste... Y él riéndose. Y él sonriéndose. La mujer sí pone mala cara. Sí, sí, sí. La mujer sí pone mala cara, pero él en principio se sonríe. Luego ya sí, luego ya monta el... Después del aguantazo es cuando ya monta el pollo dialéctico, ¿no? Yeah. Pero por las imágenes que yo he visto, a mí me dio la impresión en un primer momento que era un montaje, sí. Yo también, sí, me dio la primera impresión. Pero después, respecto a la violencia, es que no lo sé. Donde haya violencia no está justificado, nada. ¿Verdad? Yo nunca, no, nunca, me da igual. No, se presupone una altura y a ese evento, y ese hombre, si no está capacitado para eso, sí. Bueno. Donde haya violencia, no fuera. Tanto como para quitarle el Oscar. Que... Pues se lo quiten. No, pues, a mí es que me da igual. Pero yo se lo quitaría porque es que no se lo merece. Yo que la película no creo que se merezca un Oscar como ese, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Sí. Casi nunca los Oscar, en mi opinión, son muy merecidos. Siempre responden a otras motivaciones. Sí, sí, sí. Sí, este hombre ahora mismo está en la cresta de la ola, y sobre todo en el mercado americano, que creo que todo el mundo. Hombre, se ha hecho mucho daño, desde luego, con esta. Pero bueno. Actitud. Pues ya está, no vamos a comentar más de lo que hayas comentado tú. Sí, había que comentarlo, sí. Yo creo que sí que había que traerlo esto aquí a los micrófonos de. Y como por último, pues como siempre, una noticia sobre Afganistán, ¿no? Yo quiero tenerla siempre presente porque... Bueno, parece perfecto. La verdad es que mientras... Sí, además, es curioso, yo siempre llego a la semana pensando, esta semana no me voy a encontrar con ninguna noticia sobre Afganistán, y desgraciadamente siempre me encuentro con alguna noticia que muestra la tremenda dureza de la sociedad que hemos dejado allí y la tremenda indefensión en la que se encuentran las mujeres en ese país. Algunas son más duras, otras son más absurdas. En este caso es más bien absurda, ¿no? Los talibanes ahora han segregado por sexo los parques de la capital afgana. ¿Eh? Este domingo pasado las autoridades prohibieron a hombres y a mujeres compartir estos espacios públicos, menos de una semana después de impedir la esperada vuelta de los adolescentes, que ya comentamos la semana pasada, a los centros de enseñanza secundaria, ¿no? El Ministerio para, a mí me encantan los nombres que le ponen los talibanes, para la propagación de la virtud y la prevención del vicio de los fundamentalistas talibanes, anunció hoy que los jardines y parques de atracciones de Kabul estarán reservados durante 4 días a la semana únicamente a los hombres y los 3 restantes a las mujeres. En esto por lo menos ha sido un poquito equilibrado, 4 y 3, ¿no? No está mal del todo, ¿no? Hijo, los días nunca... de visita para las zonas de recreo y los parques están divididas entre hombres y mujeres que en cualquier caso deberán siempre de portar el velo. las autoridades indicaron que aquellas personas que incumplan la ley serán castigadas. Y ya sabemos cómo castigan los talibanes, ¿no? Ya. Bueno, pues otra noticia más que nos lleva a la desesperación sobre este país. Pues muchas gracias, Alfonso. A vosotros. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. En los domingos de Paradigma, los libros. Okay. Buenos días, estamos en la sesión de los libros y tenemos con nosotros a Conchi. ¿Conchi? Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Bueno, pues eso, ¿qué libro nos traes hoy? Pues mira, hoy te traigo el último que he leído, que su título es Donde nadie te encuentre. Es una obra de Alicia Jiménez Barlet. Y fue Premio Planeta, de la editorial Destino, y se editó en el 2011. Es un libro de narrativa, y en él nos cuenta la peripecia del periodista Carlos Infante y el psiquiatra francés Nourricier, que son los que conducen el relato, en busca de la historia de Teresa Plan-Bessenger, llamada La Pastora. Más tarde, porque esta mujer, bueno, mujer u hombre, no, en principio la historia la relatan como La Pastora, como mujer, ¿no? Y ella va contando a lo largo del libro, el libro lo conducen estos dos personajes que te he dicho, Carlos Infante y el psiquiatra, Carlos Infante, que es periodista, y el psiquiatra. Y todo el interés surge a través de una carta, de una nota del periódico que publica Carlos Infante. A este psiquiatra francés le llama mucho la atención conocer la existencia de este personaje llamado La Pastora, y se decide a venir a España a investigar sobre este personaje. Entonces, por los distintos parajes de la España profunda de la época, pues van sí, intentando dar con este personaje, sí. Y la verdad que se van desvelando acontecimientos y actitudes y rencores relacionadas con, bueno, con el mundo del maqui y la Guardia Civil de los años 40 y 50, uh-huh, donde estaban marcados por la pobreza y el miedo. Esta mujer, luego hombre, porque lo cuenta, ella va contando la historia a la vez que va. El relato es como si dijéramos, se va contando a la vez la historia en primera persona ella y las peripecias que van estos dos personajes en busca de esta mujer que quieren conseguir tener una entrevista con ella. Y es muy es muy dura la, la situación que vive esta mujer de aislamiento, de soledad, de desarraigo, que es el tema principal. Y la verdad que te hace conocer el interior del ser humano que ha sido maltratado y que no ha recibido ni siquiera una muestra de cariño por parte de nadie, ¿no? La historia está basada en hechos reales, que este personaje existió, ¿no? Esta mujer, bueno, mujer-hombre, Teresa Plasmer-Senger, que luego se descubre que es que a la hora de nacer su sexualidad no estaba clara, y entonces su madre, para que no sufriera un escarnio a la hora de tener que hacer el servicio militar, pues la vistió de mujeres de primera hora, y por eso le llamaban la pastora. La fortaleza era la de un hombre, naturalmente. Y luego cuando ella encuentra en el maquis, porque toda la historia va, porque es el último maquis que sigue vivo después de todas las redadas que hizo la Guardia Civil en aquellos tiempos por eliminar a todo el maquis, pero era una mujer que conocía, o un hombre que conocía también los bosques y el campo, que no había manera de dar con este personaje. Y luego, claro, cuando se une al maquis, pues ya sí toma el nombre de hombre, y se llamó en ese momento ya Francisco Plasmer-Senger, que es un personaje que sí que existió. El libro, en definitiva, pues se lee bien, te interesa, porque vas viendo la evolución de los personajes, y la verdad que es muy interesante. A mí me ha gustado leerlo porque, aunque tenga un poco de noción de aquellas épocas y de aquellas circunstancias, la verdad es que te desvela muchas cosas que ignoramos, y es muy, muy interesante, te atrapa. Por lo menos me gustó leerlo. Sí. Estupendo. Bueno, dinos qué tipo de literatura lees normalmente, Conchi. A mí me gusta la narrativa. El último, o sea, que ya, me gustaría recomendar un libro que tú precisamente me recomendaste. Venga. De Velma Wallis, Las dos ancianas, que lo leí de un tirón, porque la verdad que es un libro que se lee fácil. Sí. Y te narra la resiliencia de dos mujeres ancianas, de octogenarias, cómo se ven forzadas a sobrevivir ante la perspectiva de una muerte inmediata. Ellas se rearman y sobreviven, y le sobreviven incluso al resto de la tribu, como si pudiéramos llamar, que son más jóvenes que ellas, ¿no? Y este relato se sitúa en las frías tierras de Alaska, y la verdad que son 135 páginas que se leen en un momento, porque el libro tiene mucho de... para aprender, y para aprender principalmente de lo que es la resiliencia y de lo que es la fuerza de voluntad y de lo que es capaz el ser humano cuando se lo propone. Sobre todo lo que son capaces las mujeres, ¿eh? Porque, bueno. No, yo quiero resaltarlo. En este caso particularmente, sí, claro. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Conchi. Y ya sabéis, nuestros oyentes, Conchi recomienda Las dos ancianas. Me parece que era Velma Wallis, ¿no? Sí. Velma Wallis. Lo tengo aquí delante de mí, que tú me prestaste, que te lo tengo que devolver, y creo que es zbolsillo.com en la editorial. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Conchi. Y venga, buenos días. Un besito. Venga, adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frente. Y está aquí ya María del Mar con sus modismos y locuciones. Vaya. Que antes llevaba el nombre de refranes. Y yo la había escrito aquí. María del Mar, deseando que pasara marzo, nos trae abril bajo el brazo. Así, vaya, que venga ahí. Pues mira, ya estamos en abril. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría mil! Bueno, pues hemos recopilado estos modismos y locuciones. Y empezamos. A abril alabo, si no vuelve el rabo. Abril, abrilero, cada día dos aguaceros. Abril, abrilero, siempre es traicionero. Abril, concluido, invierno ido. Abril, frío y mojado, hinche el granero y hasta el ganado. Abril, tan pronto llorar como reír. Ese no lo entiendo yo. Me calculo que tampoco tanto buen tiempo en un momento como el malo, ¿no? Eso es. Abril, abrilillo, ¿cuándo no fue el pillo? Abril, aguas mil, sino al principio, al medio o al fin. Abril, llovedero, llena el granero. Abril, mojado, de panes viene cargado. Agua en abril, apaña tu camarín. Abril, empezado, invierno cantado. Abril, riente, mata de frío a la gente. Cuando marzo no marcea, abril, agua cantalea. En abril la helada sigue a la granizada. Bueno, pues yo me quedo con todos los que dicen que ya el invierno está cantado, que ya esto se ha acabado. Yo soy de verano. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene con otros nuevos modismos y locuciones que nos traeréis. Hasta la semana que viene. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté yo. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, tenemos... Siempre nos pillan aquí, ¿eh? Tenemos de nuevo aquí a Alfonso, que yo supongo que nos trae recortes que serán, estos serán más dolorosos que los recortes de la primera ocasión. Sí. Pero él, haciendo tripas de corazón, seguro que expone con todo su saber para que nuestros escuchantes queden empapados de esta materia y comprendiendo la situación para que nos atempere el espíritu. Pues vamos a la carga. Vamos. Tú nos pones. Qué bonito. A mí me pones en un nivel ni empapado, ni comprendemos, ni nada de nada. Venga. Y luego, después de tan bellas palabras, viene la dura noticia, ¿no? ¿Te acuerdas que hace dos semanas te dije, ¿cuándo vamos a llegar a los dos dígitos? Vaya. Oh, madre mía, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Casi acierta. ¿Qué tal? Bueno, pues hemos tenido una semana movidita, ¿no? Yo creo. con muchas noticias económicas y desgraciadamente pues escasamente satisfactoria, diría yo, ¿no? Hombre, lo primera de todas las noticias, sin duda, debe ser la cumbre europea sobre la que debemos de hablar, ¿no? Esta cumbre europea que era tan precisa, tan necesaria, y que había que conseguir llegar a ella y sin tomar medidas, puesto que en esa cumbre se iban a tomar una serie de medidas salvadoras. Y bueno, pues yo no sé cómo encontraréis vosotros. Pero se me diga salvadora y pone una cara así de incrédulo. Pero yo me he encontrado con una noticia muy recortadita, ¿no? Prácticamente, es decir, después de estar diciendo, no, tenemos que esperar a ver qué hace Europa, a ver qué hace Europa. Europa se ha dedicado este fin de semana a hablar. No tenemos noticias sobre qué medidas han podido tomar, en mi opinión, salvo tres que yo haya sido capaz de entender y que paso a comentar, ¿no? Una es, pues, siguen adelante con el apoyo a los refugiados, van a ver si implementan nuevos planes de ayuda, van a ver si consiguen o recaudan o facilitan a los países más cercanos a Ucrania ayudas y demás. Es decir, seguimos en la política de sentirnos culpables con respecto a esta situación y de lo cual yo comparto y creo que hay que ayudar a los refugiados, pero la verdad es que hay refugiados de muchos otros sitios y no nos hemos comportado de la misma manera, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay que seguir en esta tesitura y apoyarnos, sin duda ninguna. La otra, que cada vez está más clara y es más intensa, es una política de, llamamos, rearme o apuesta por el gasto en defensa. Todos parecen estar de acuerdo en que hay que aumentar el gasto en defensa, algo que hace unos años nos negábamos por completo y con lo que nos estaba siempre atacando Estados Unidos, diciendo que no respondíamos en la medida que debíamos. Pues parece que ahora, después de esta situación, sí que vamos a tener que gastar más dinero en defensa, parece que es así. Y luego el otro tema del que llegan noticias es el de la energía, ¿no? El de la energía, que bueno, parece que la preocupación de nuestros socios europeos va más bien por el lado de la necesidad de continuar recibiendo gas ruso a pesar de la situación en la que estamos inmersos, que por la de buscar alternativas a los precios, ¿no? Que es lo que más nos preocupa en España, ¿no? De hecho, estuvieron hablando más sobre búsqueda de alternativas de sustitución al gas ruso y búsqueda de mecanismos en ese sentido que pudieran hacer frente a cada día la amenaza más patente por parte de Rusia de que se reduzca las emisiones de gas hacia Europa, amenazando ahora ya con que hay que pagarles en rublos en lugar de en dólares, que es un tema bastante complicado y que es una medida muy inteligente por parte de los rusos, porque eso permitiría un apoyo claro a la moneda rusa, eso permitiría una recuperación de la moneda rusa, nos obliga a comprar rublos, al comprar rublos subimos la cotización del rublo y mejoramos la cotización de la moneda rusa, es una medida inteligente por su parte, evidentemente contraria a la ley, pero bueno, es que Rusia y la ley son dos cosas casi contrapuestas, con lo cual a nadie debe de sorprender que haga ese tipo de cuestiones y evidentemente existe el riesgo real de que en un momento determinado corte. Yo creo que va a seguir siendo siempre una amenaza, porque en el momento en el que corte no le van a llegar ni rublos ni dólares, con lo cual sí que sería más problemático para ellos. Entonces es siempre lo mismo, ¿no? Un pie en el cuello, pero vamos a ver hasta dónde llega. Y por lo que se respecta al tema del precio de la luz, bueno, pues nuestros compañeros de la Unión Europea siguen pensando que el sistema marginalista es el mejor de los sistemas, que es el que garantiza la rentabilidad de las inversiones en renovables, que son imprescindibles para desplazar la generación eléctrica de los combustibles fósiles hacia esa nueva energía, y que por tanto no quieren cambiar ese sistema de precios. Yo sinceramente sigo sin entenderlo, sigo sin comprender cómo no se levantan más voces en ese sentido, no digo ya de los países, pero sí de las personas, ¿no? O sea, ya lo expliqué aquí, creo que lo he explicado ya dos o tres veces, ¿no? Cómo se fija ese precio marginalista, ¿no? Cómo cuando tú vas a comprar al supermercado, compras lentejas, compras habichuelas, compras macarrones, cada paquete de un kilo, un euro, por ejemplo, ¿no? Y luego compras también 100 gramos de cigala a 40 euros el kilo, a 50 euros el kilo, y cuando vas a pagar, en vez de pedirte 3 euros, o sea, 8 euros, 3 euros por los kilos de una cosa, más pues 5 euros por los 100 gramos, te piden 50, ¿no? Te piden el precio 53, el precio de la cigala, ¿eh? Por todo. No tiene, en mi opinión, sentido ninguno. Eso de que es impulsador de otro tipo de energía, en mi opinión, es irreal. Las empresas tienen que funcionar en esa búsqueda por el mecanismo de la rentabilidad, ya que estamos defendiendo tanto el sistema capitalista. Ya tienen asegurada, en concreto en España, la energía renovable por ley un 7,4% de rentabilidad anual. No está mal, vamos, ya quisiera yo tener esa rentabilidad de mis depósitos, que están al 0%, y por tanto no lo entiendo como mecanismo. De hecho, para lo que sirve, justamente para lo contrario. Ya comentamos aquí en alguna ocasión que esto ha supuesto pues poner en marcha de nuevo alguna industria térmica de carbón que no se quería, que se supone que estábamos abandonándola, pero claro, con los beneficios caídos del cielo, pues resultan interesantes. O nos secan un pantano, como ha ocurrido en Castilla, porque claro, el precio, si consigues la electricidad a través del agua y te la pagan el precio del gas, pues te saca todos los pantanos, claro, que haya que ver. Entonces, ese esquema de que eso es lo más beneficioso, a mí me lo van a tener que explicar muchas veces, no muchas veces, me bastaría con que me lo explicaran una, porque hasta ahora nadie me ha explicado que ese sistema sea el mejor. Entonces, ¿cuál es la respuesta de España al respecto? Pues, bueno, ahí con el tetralismo correspondiente a nuestro señor Pedro Sánchez, según él, se levantó muy enfadado, y con ese enfado ha conseguido pues que consideren que España está en una situación especial junto con Portugal, y van a permitir, en nuestro caso, la fijación a un límite, a un precio máximo del consumo del gas, ¿vale? ¿Cuál es el precio? No lo han fijado todavía. Tienen que fijar cuál es ese precio y fijar también cuál es el mecanismo para la retribución de la energía, porque aquí ahora mismo hay dos cuestiones. Una es que al fijar ese precio afecta a todo el conjunto de la energía, pero afecta a los beneficios de las empresas que lo que tienen es un sistema, o tienen una parte de su producción con los sistemas de gas. Si tú pones un límite, quiere decir que estás limitando sus ganancias. En el pasado, cuando se hizo una política de ese tipo, lo que se puso en marcha fue algo que han ido pagando los españoles durante mucho tiempo, que no sé si recordáis, el déficit de tarifa, que era una de las líneas que nos ponían en el recibo de la luz, ¿no? Que venía a decir, esto es un dinero que le debéis a las eléctricas y lo vayáis pagando poco a poco a lo largo de los próximos años. Esto sería como volcar sobre las generaciones futuras el coste de la luz actual, difiriéndolo en el tiempo, ¿eh? Con lo cual, en realidad, la fijación de ese mínimo no sería en contra de los beneficios de la eléctrica, sino simplemente un aplazamiento en cuanto a la llegada de los beneficios futuros, ¿vale? Esa es la posibilidad que en un principio se creía más vigente. Ahora mismo están lanzando más bien la idea de que no van a hacerlo de esa manera, sino que lo que van a hacer es con ese fijar el sistema en dos veces. Fijar primero cuál es el precio al cual tiene que ir la electricidad con el sistema actual, y luego fijarle un precio máximo. Y esa diferencia entre el precio al que debería ir la U y el precio máximo que nosotros vamos a fijar, se lo vamos a incorporar a los precios de las del resto de la energía. De tal manera que lo vamos a incorporar en el recibo de la luz, en el porcentaje que corresponda a la producción eléctrica en base al gas. De tal manera que vamos a trasladar el precio al recibo de la luz actual, en vez de al futuro. Esto realmente es como si aplicáramos un sistema más parecido al que sería adecuado, que es que cada energía tiene un coste y como resultado de ese coste pues se determina cuál es el precio medio, pero en este caso lo que vamos a hacer es aportar esa diferencia de precio que no se la pagamos al resto, se la vamos a aportar a las energías de las que sí lo obtenemos, elevando el precio. Se va con eso a conseguir pues un acercamiento a un precio medio, aunque vamos a tener que pagarlo un poco más por el exceso de producción que viniera de la parte gasística, ¿no? Hay que pensar que aproximadamente el 20% de la producción eléctrica varía mucho y además tiene muchos dientes de sierra a lo largo del año, pero en media podríamos estar hablando de alrededor de un 20% proviene de ese tipo de producción eléctrica, ¿no? Con lo cual ahí se incorporaría el precio. Parece que van a ir por ahí las ideas, con lo cual se nos va a producir evidentemente una reducción de precio, pero no sería tan intensa como si volviéramos a un sistema de precio medio en función de la estructura del mix de composición de la producción eléctrica, ¿no? Es un lugar intermedio, digamos, ¿no? Y no sé, no, si me vaya a preguntar cuánto va a suponer eso de reducción, eso no lo puedo saber, sí. Porque va a depender de dos elementos. Por un lado, de ese precio mínimo que pongamos al gas. Cuanto más bajo sea ese precio mínimo, probablemente mayor distancia haya hasta el precio que debería tener según el sistema marginalista, con lo cual mayor gasto va a entrar en el resto de los tipos eléctricos. Y cuanto más alto sea ese precio, pues menos será esa diferencia. Entonces, bueno, habrá que estar pendiente de ver cuál es ese precio que se fija y luego también seguirá siendo relevante el precio de mercado, porque en realidad lo que vamos a estar pagando es la diferencia entre el precio mínimo y el precio de mercado incorporado al resto de la producción eléctrica. No sé si me he explicado suficientemente bien. ¿Tú también crees, Alfonso, una pregunta, como estos últimos días han venido diciendo por televisión, que la única manera de bajar la inflación que tenemos es a través de bajar la luz? Del resultado que de... El origen inicial del proceso inflacionario ha sido la luz. Lo que pasa es que una vez que se inicia un proceso inflacionario y se incorpora al conjunto de la cadena de distribución, luego hacer retroceder esos precios es verdaderamente complicado. En la medida en que consigamos reducir el precio de la luz y de los carburantes, que son los dos elementos fundamentales, según las noticias que luego, si queréis, comentamos, de la inflación de este último mes de marzo, que habla ya del 9,8, pues dicen que el 70%+ de esa subida de la luz interanual proviene de los carburantes y de la energía, ¿no? Evidentemente, en la medida en que eso se consiga frenar, la inflación frenará. Hay que frenarla. La inflación hay que frenarla, sobre todo cuando alcanza estos niveles, porque el nivel de empobrecimiento a que lleva al conjunto de la sociedad es muy importante. Bien. Piensa que eso se come, pues, por ejemplo, tus ahorros, se come tu capacidad de consumo, y la inflación siempre a quien más daño le hace es a las capas más desfavorecidas, porque son las capas que están más ligadas al consumo, tienen menos capacidad de ahorro. Entonces, si suben los precios, lo que ocurre es que su capacidad de compra disminuye de forma clarísima, ¿no? Entonces, hay que trabajar ese tema de una forma intensa. Lo que pasa es que, en mi opinión, eso o la forma de atajarlo clara y concreta es cambiando, para empezar, el sistema marginalista, por un lado, y luego por otro lado hacer otra cosa que a mí me sorprende enormemente, que no ha salido o ha salido muy tangencialmente en la cumbre europea y tampoco ha salido o ha salido también muy tangencialmente en la medida de choque de que habla el gobierno, que otra de los caminos que hay que seguir es la reducción del consumo. O sea, no se ha visto ahí. Ahora ha salido una noticia sobre que está Alemania estudiando un plan para qué hacer en el caso de que Rusia reduzca o disminuya o incluso paralice el gas. Ahí habría que buscar mecanismos para de alguna forma controlar el consumo del gas. Pero no se están tomando medidas importantes en ese sentido. Y yo recuerdo que ha habido otros momentos en la historia en que, por ejemplo, con la crisis petrolera de hace unos años, pues se pusieron en marcha reducciones en la velocidad de las carreteras, sí, impulso sí a los traslados, pedir que los vehículos circularan un día a la semana por las capitales, yo qué sé. Hay un montón de elementos, hay muchas iniciativas en este sentido que se podrían tomar y podrían reducir de una forma importante el consumo de hidrocarburos o el consumo de luz. Pensad en estos momentos, por ejemplo, que estamos todavía hablando del precio de la luz, pero yo desgraciadamente me sigo encontrando a diario luces encendidas por los despachos de montones de instituciones y de montones de empresas ahora en las que nadie se encuentra dentro de ellas. O me encuentro con viajes de todo tipo de personalidades, que demonios, si estamos hablando de las capacidades de las nuevas tecnologías, de verdad, no digo que no haya que reunirse de vez en cuando, pero continuamente hay que estar haciendo uso de estos aviones, de estos jets. No tenemos capacidad para este tipo de viajes, ponerles también unos límites al respecto. En fin, hay toda una serie de mecanismos que se deberían de poner en marcha y que ayudarían, en mi opinión, bastante más, junto con este abandono por completo, por supuesto, del precio marginalista de la luz, para reducir de forma intensa la inflación. De todas formas, con respecto a la inflación, había que tener en cuenta un par de cosas. Primero, la inflación nació antes de la guerra, ¿eh? Aunque estamos tratando de echarle la culpa, sí, sí, o algunos están tratando de echarle la culpa a la guerra, la inflación había nacido con anterioridad. Antes de la guerra ya teníamos la inflación casi en el 7% en España, ¿eh? Y en el 5,5% en el conjunto de Europa. Y esa subida de la inflación evidentemente proviene de un comportamiento determinado de determinados países, de Rusia, por ejemplo, apretando en el tema del gas y paralizando, pero también proviene de la cantidad de activos monetarios puestos en marcha para, de alguna forma, luchar contra la pandemia, ¿no? Es decir, la liquidez del sistema que hemos impulsado a través de los bancos centrales enormes, y eso ha facilitado también este caldo de cultivo para la subida de la inflación. De hecho, ya en estos momentos se está estudiando por parte de los bancos centrales. De hecho, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya ha subido tipos de interés, y pues si sigue esta situación, no sería de extrañar que el Banco Central Europeo acelere el freno a la compra de deuda, o sea, ponga pie ya a la compra de deuda pública y empiece a pensar en subir tipos de interés. Y esto todavía provocaría mucho más problemas, porque evidentemente frenaría la inflación, pero también reduciría de forma importante el crecimiento y, por tanto, estaríamos en una situación que nunca fuera oportuno, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, lo que hay que decidir en un momento determinado es que es peor para el conjunto de la economía, la inflación disparada a estos niveles, o cortar, frenar de alguna forma esa sangría. Que haga más dinero. Hacer más dinero es generar más inflación. Claro. Ese es uno de los problemas fundamentales en el que nos encontramos, María del Mar. O sea, uno de los problemas fundamentales es que la base monetaria se ha disparado de una forma impresionante en estos últimos años como consecuencia de esa lucha contra la pandemia, ¿no? Cuando nosotros estamos emitiendo deuda y la está comprando el Banco Central Europeo, lo que estamos haciendo de hecho es monetizar la economía, o sea, convertir, a crear papel, poner en marcha la fábrica de papel. Y ese es uno de los motivos por los que la inflación está en los niveles en los que está, además de por la situación de Rusia, ¿no? Pues eso no lo hemos inventado, entonces, hombre. Entonces ahí tenemos una situación muy, muy complicada y muy delicada que ya hemos vivido en otras ocasiones. Siempre, por eso los bancos centrales, uno de sus objetivos, su objetivo principal es mantener la inflación en unos niveles determinados en los cuales se considera que el crecimiento puede ser sano y que están en torno del 2-3% de inflación, que permite un crecimiento sano sin dañar el conjunto de la economía. Eso en estos momentos, evidentemente, con los tipos de, que estamos hablando de inflación, con la cifra de inflación que estamos hablando, estamos muy lejos de esa situación, ¿de acuerdo? Yeah. Entonces, bueno, pues... De esta manera, estos últimos días, la inflación llegó en el 77 a 26 y pico, ¿no? En el año 1977, España tenía 26... Yo he vivido inflaciones de más del 20%. El otro día decían que 26. Las personas de menos de 40 años nunca, no habían vivido una inflación superior al 10%. Yo, como tengo bastantes más de 40, yo he vivido inflaciones del 20 y tantos%. Y bueno, evidentemente no es nada sano. No es nada sano y significa, bueno, ya lo dijimos cuando empezó la guerra y empezó todo el tema de sanciones y medidas, que esto iba a significar un empobrecimiento, claro. ¿A qué ritmo, en qué medida, con qué fuerza y cuánto va a tardar? Eso es lo que en estos momentos no sabemos. Pero antes de la guerra, yo recuerdo haberte escuchado a ti, Alfonso, que lo que venía era muy duro, porque los dineros que estábamos recibiendo, o que íbamos a recibir, pues eso luego había que pagarlo. Y esto encarecía los productos y la inflación vendría, sería una consecuencia de ello, ¿no? Sí. Es decir, que estamos. Lo que pasa es el camino estaba trazado en ese sentido. Lo único que pasa es que la guerra lo ha acelerado de alguna manera. Ha puesto en lo alto de la mesa, de una forma más intensa y más rápida, pues que la inflación iba a surgir, ¿no? Por eso ya se llevaba tiempo, incluso antes de la guerra, los bancos centrales estaban viendo la posibilidad de reducir las compras de deuda pública, de empezar a poner un poco freno al respecto, de empezar a volver a las reglas fiscales que no permiten la existencia de déficit extremo, etcétera, etcétera. Claro, esto no es lo mismo tenerlo que hacer con premura e impulsados por la fuerza, como estamos viéndonos obligados a irlo viendo con cierto tiempo y ir tomando las medidas de una forma más gradual. Estamos en una situación complicada. Por eso, a mí me sorprende que en una situación como la que estamos, la cumbre europea haya sido tan pobre, ¿vale? Es decir, yo ya el otro día decía que Europa está situada ante una tesitura realmente crítica y que debe de tomar medidas mucho más serias y que abarquen al conjunto de la forma de actuar de la Comunidad Europea. Hay que revisar por completo la política agrícola común, hay que revisar todo el sistema presupuestario europeo, hay que revisar la forma de financiación de la Comunidad Europea, hay que revisar la política exterior y qué queremos ser en el conjunto del mundo, hay que revisar toda una serie de cosas. Entonces, de repente se pone a glorificar, digamos, una reunión de la cumbre que hemos tenido el fin de semana pasado, en la que realmente no se ha hablado de nada de esas cosas. Y lo poco que se ha hablado al respecto, el resultado, como ya comentó al principio, ha sido muy pequeñito. A hablar del apoyo a los refugiados, subir los gastos de defensa y decirle, bueno, España y Portugal, averiguaros vosotros las habichuelas, este bien, venga, como si no tenéis chicha ninguna que mata, hacer lo que queráis, pero que no nos cuesta a nosotros el dinero, ¿eh? Y ese es el sistema que vamos a poner en marcha, que no les cuesta a ellos el dinero, nos va a costar a nosotros, ¿no? Pero otra cosa que tú has hecho referencia y que creo que es que las autoridades no están haciendo hincapié en eso, es el consumo, evitar los consumos superfluos, esos que no se utilizan, ¿no? Que normalmente cuando hay crisis de este tipo, que yo recuerdo, no sé si fue en el 77 o fue... 77 fue la crisis petrolífera más fuerte. Es decir, que aquellas medidas de no... no suba el consumo de la gasolina, porque si va a 120 no es lo mismo que si va a 90. Si va a 90 no es lo mismo que si va a 80. Pues parecen cosas pequeñas, pero que esas cosas pequeñas suponen primeramente una conciencia cívica de que los recursos no están para tirar. Para ir a pirarlo. Y segundo que es necesario hacerlo, porque estamos abocados a una situación muy complicada. Sí, yo creo que ese es un tema absolutamente vital. Es decir, es verdad que la capacidad de reducción del consumo pues es limitada, pero es importante que se ponga en marcha. Hay estudios al respecto que hablan de que ese tipo de medidas, como las que hemos hablado, reducciones de velocidad, que los coches durante la semana tengan que ir al menos no sé cuántas personas, el que se impulse viajes en tren en lugar de en coche, en fin, toda una serie de medidas. Hay 10, 12 medidas que creo que la Asociación Internacional de la Energía o algo así, ¿cómo se llama?, ha puesto sobre la mesa, sobre medidas que podrían mejorar, digamos, o reducir de forma importante el consumo. Hablan de reducción del consumo de entre un 5 y un 10%. O sea que una reducción interesante, ¿no? Claro. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de reducir el consumo, seríamos capaces también de reducir el precio, ¿no? Porque, bueno, en este caso sí que funciona más la ley de la oferta y la demanda, cuanto a que cuanto menos demanda haya, pues la oferta va a tener que ir reduciendo el precio al respecto para conseguir colocar sus productos, ¿no? Es un camino que yo creo que había que abordar junto con la otra serie de medidas para reducir el precio de la energía, pero que no se está abordando. De hecho, en las medidas del plan de choque que ha puesto en marcha el gobierno, solo se hace en el quinto eje, creo que es. Espérate que estoy buscando aquí. Dice que como medidas para rebaja de la factura eléctrica, dice, se aprobarán medidas adicionales para fomentar el despliegue de mayor capacidad de producción, que es otra de las cosas que hay que hacer y de las que no se habla también. Es decir, vale, vamos a tratar de controlar los precios, pero tenemos que consumir menos y tenemos que buscar impulsar de alguna forma otras energías que no provengan de los fósiles. Y sobre eso no se habla nada, ni sobre las mejoras de la eficiencia y del ahorro energético, ¿no? Como dice, se aprobarán medidas adicionales, pero no están dentro de este Real Decreto Ley que acabamos de ver su puesta en marcha, ¿no? Si queréis podemos hablar un poco de este plan de ayuda del gobierno que se ha puesto en marcha, porque yo creo que es otro de los temas interesantes de la semana, ¿no? Este plan, el gobierno lo ha dividido en 5 ejes, digamos, ha comentado su alcance, y habla de un plan de 16.000 millones de euros para atajar esta crisis energética, ¿no? De hecho, 6.000 millones de euros serían en ayuda directa a empresas y hogares, y otros 10.000 millones serían adicionales para avales del ICO. Para empezar, ya estamos, como siempre, usando cifras que luego son muy difíciles de contrastar, y luego comentaré por qué, para saber cuál es de verdad el impacto presupuestario de estas medidas. Esos 16.000 millones van a ir realmente contra el presupuesto o no van a ir contra el presupuesto, y van a suponer luego un cambio presupuestario o van a suponer un aumento del déficit. Sobre eso no sabemos de momento nada, que sería otro de los temas importantes para saber. Pero para empezar, lo que sí sabemos desde luego es que cuando estamos hablando de 16.000 millones y 10.000 millones, es decir, más de la mitad, son avales del ICO, bueno, ya estamos hablando de que en principio esa ayuda es una ayuda, en mi opinión, muy muy relativa, ¿no? Es decir, la, Lo que ocurre con ello es que el gobierno ofrece garantía por 10.000 millones al conjunto de las empresas, pero no supone un gasto, ¿vale? Y por tanto, bueno, ya no son 16.000 millones lo que nos estamos gastando. Son 6.000 millones y 10.000 millones en avales, que luego ya veremos en qué medida funcionan y demás. Luego comentaremos el tema de los avales más particularmente. Así que vamos a hablar de 6.000 millones en vez de 16.000 millones. 6.000 millones que son, en cualquier caso, una cantidad también importante, ¿no? Porque son 6.000 millones para un trimestre. Es decir, que si fuesen a lo largo del año serían 24.000 millones, o si fuesen para el resto del año, es decir, vamos a olvidarnos del primer trimestre, estaríamos hablando de 18.000 millones de euros, que es una cantidad importante. Piensa que 6.000 millones es aproximadamente el doble, esta cuantía solo para el trimestre, es aproximadamente el doble de el presupuesto para todo el año del ingreso mínimo vital. ¿Vale? Te quería preguntar una cosa, Alfonso, para que nuestros oyentes y a mí también se quedara un poco claro. Cuando tú dices 16 millones para el presupuesto 10, o contra... 16 mil millones. Para, 16 no, millones, eso sería así. 16 mil millones para el déficit o contra el presupuesto. Sí, es que este es un tema importante. Lo quería dejar para el final, pero bueno, ya que lo... Bueno, ya que he sido yo el que he provocado, así que... lo digo por lo siguiente. Cuando uno dice que se va a gastar X millones, el presupuesto en estos momentos está cerrado. Es decir, nosotros hemos definido una serie de ingresos para el conjunto del año y hemos definido una serie de gastos para el conjunto del año. Y ahora estamos poniendo en marcha una medida, vamos a hablar de 6.000 millones, no de 16.000, porque ya te digo que los 10.000 millones desde luego no van a tener impacto presupuestario inicial. No es lo mismo que el conjunto de los gastos que vayamos a realizar obliguen a modificar las partidas presupuestarias, es decir, si nos vamos a gastar 6.000 millones, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Qué vamos a no gastarnos? O esos 6.000 millones, ¿qué van a hacer? ¿Más déficit presupuestario? Eso era lo ¿vale? que... Es decir, vamos a aumentar el gasto sobre lo que ya teníamos previsto y, por tanto, vamos a deber más dinero, que ya debemos en estos momentos el PIB, sobre la deuda sobre el PIB está en el 120%. En este sentido sí que hay alguna buena noticia en esta semana, y es que el déficit público del año pasado fue mejor de lo que se había previsto en un principio. En lugar de ser 7 y pico, se ha quedado en el 6,9. Pero esto, como siempre, son cifras estadísticas que luego continuamente están bailando, ¿no? Igual que el 9,8 de la inflación ya es provisional, ¿no? Ya veremos en qué se queda. Desgraciadamente nos estamos llevando sorpresas continuas en el tema de la estadística. Pero, en fin, en respuesta a lo tuyo, creo que sí que es importante porque... Yo creo que ya lo había comentado yo precisamente en el programa pasado y lo he comentado para el conjunto de Europa. Ante una situación de este tipo hay que hacer una revisión de los números. Esto ocurre en una empresa y la empresa automáticamente revisa su presupuesto, cambia su presupuesto, cambia su estrategia, cambia su forma de actuar. Es decir, no es lo mismo estar en una situación como la que teníamos prevista o como la que el gobierno había previsto a comienzos del ejercicio o a finales del ejercicio pasado, que decía que la economía iba a crecer de una forma importante hasta el 7% anual, que ya dije yo que yo no me lo creía ni en esas circunstancias, pero bueno, vamos a dar, y que íbamos a tener un clima de bonanza europeo y que íbamos a contar con todas las ayudas y que el Banco Central Europeo iba a seguir comprando deuda y que estamos ahora en una situación que no es ni de lejos esa. Sí, claro. Por tanto, lo suyo, en mi opinión, es hacer una revisión presupuestaria en condiciones y tratar de afinar en qué nos debemos de gastar el dinero en estos momentos para conseguir hacer frente a la situación. Y, desde luego, la peor probablemente de las decisiones sería incrementar el déficit, porque ya estamos diciendo que el camino va muy complicado, que el Banco Central y la Comunidad Europea van a empezar a poner de nuevo pie en pared y que nos podemos encontrar con una situación de por sí todavía más delicada de la que estamos hablando. Bueno, pues Sí, que yo te he cortado a lo mejor. Sí, desgraciadamente yo creo que me estoy alargando demasiado, pero la verdad es que da mucho mucho juego, digamos. Hoy es que queremos... La semana económica. Sí, ¿no? Sí, sigue, es que queremos darle más espacio a César, sí, pero te todavía vamos a darte a ti un poquito. Pues, esta semana es el tema candente. Pues este paso no lo vamos a dar mucho tema. Bueno, como decía, el gobierno ha hecho ese plan, ¿no? De los 6.000 millones o 6.000 millones, como yo digo, para hacer frente a la situación en diferentes ejes. El primer eje lo llama de protección de las familias y las personas más vulnerables. Y la primera medida, bueno, pues es la ampliación del acuerdo que hizo con los transportistas, ¿no? En lugar de incrementar, aportar 20 céntimos por litro en ayuda directa al consumo de gasoil del conjunto de los transportistas, en un dispendio y una capacidad impresionante de servicio al conjunto de la nación, este gobierno dice que no, que los 20 céntimos van a ser absolutamente para todos los que vayamos consumiendo cualquier tipo de hidrocarburo, gasoil, gasolina. Y patinetes creo que no tienen cosas de ese tipo, aunque ahora algunos tienen también motos. Y entonces vamos a tener esos 20 céntimos para todo el conjunto del país. Es decir, convertimos una medida que debía ser una medida para atajar los problemas en un sector que está evidente y claramente afectado por la subida de los precios de la energía, y lo convertimos en un café para todos, ¿no? Y hasta además, el 30 de junio, ¿no era? Hasta el 30 de junio. Sí, todas estas medidas, estamos hablando, son del 1 de abril al 30 de junio. ¿Qué es lo que pasa? Que al 30 de junio vamos a ver lo que hacemos, porque aquí las medidas que se toman temporalmente se convierten en eternas, ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando con los ERTE, con los avales, hay muchas cosas de aquí. Comentamos o comentaremos. Pero que tampoco se pueden retirar. Ahora, a continuación. Bueno, yo no lo sé. No sé en qué momento habrá que hacerlo, pero no sé cuánto es capaz de aguantar un país al respecto. Es decir, todo el mundo demanda ayuda, está muy bien, pero el problema es que para tener esa ayuda hay que conseguir unos ingresos. Y otra de las cosas que queremos es que no suban los impuestos. Entonces, bueno, pues como yo digo siempre, chocotorta es un poquito complicado, aunque ha habido quien la ha inventado y te ha dicho hay tortas con chocolate, ¿no? Pero bueno. Te dan la torta y luego te ponen un vasito de chocolate. Bueno, pues como decía yo, esta medida, por ejemplo, es curiosa porque... Evidentemente, una medida que yo en el tema del transporte la entiendo, pero pensad que buena parte de esta ayuda van a ir directamente a las rentas altas, ¿no? Es decir, va a haber un montón de personas de rentas altas que se van a ver claramente favorecidas. Mi coche consume muy poquita gasolina, pero los grandes BMW, los grandes Porsche y demás también van a tener esa ayuda de 20 centímetros litros. Y esas personas que viven en las afueras de las ciudades, en sus grandes urbanizaciones y que usan todo el día el coche para ir y venir y para llevar a la señora no sé qué, ya no sé dónde, también se van a ver beneficiados por esos 20 centímetros de litro. Yo creo que la demagogia está demasiado instalada en nuestro país. Es verdad que hay un tema de equidad, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Por qué 20 céntimos para unos sí y para otros no? Pues sí, hay motivos claro, para ello. Hay sectores que lo necesitan y hay otros sectores que no lo necesitan. A la pobre mujer limpiadora que viene de su barrio aquí a la casa y que viene en autobús, la verdad es que le va a dar igual esos 20 céntimos por litro. Y al ricachón, sin embargo, fíjate, todos esos litros que le echan al depósito encima se van a ver favorecidos, ¿no? Yo creo que con las medidas hay que tener siempre mucho cuidado, ¿eh? Y hay que pensar siempre en que tenemos que contar con que nuestros recursos son limitados y tenemos que usarlos de una forma adecuada. Es muy bonito hacer este tipo de premios, pero no son en absoluto beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Y además disparan el gasto de forma, en mi opinión, innecesaria. De contar con un gasto de unos 600 millones, que era lo que estaba previsto para el conjunto de los transportistas, pues nos vamos a ir un gasto de más de 1.000 millones, 1.200, 1.300 millones en un trimestre, que a lo largo del año son, si seguimos teniendo que poner en marcha la medida, son muchos miles de millones más, ¿no? Y que luego, ¿cómo los vamos a pagar? Como digo, ¿cambiamos el presupuesto o nos vamos a más déficit? Es un tema importante. Otra de las medidas que ha puesto el gobierno, algunas medidas, como digo, impactan sobre el gasto, otras no, es, por ejemplo, la recuperación de la prohibición de los despidos colectivos, ¿no? Durante la pandemia se aprobó que no se podía recurrir a medidas de reducción de plantilla usando como excusa, digamos, el motivo de la misma. Ahora, en este caso, lo que se propone es que no se permitan esas medidas de adelgazamiento de plantilla usando como excusa el precio de la energía. Esta medida es positiva para los trabajadores, claramente, pero en definitiva sigue siendo como muchas de las medidas que estamos tomando en estos tiempo, pues una patada, ¿vale? Porque lanzar una patada hacia el futuro, porque esto lo único que va a hacer también es alargar la existencia de las empresas zombies, que van a tener muchas dificultades. Si una empresa en realidad no va a tener la capacidad para generar ingresos, pues se va a ver abocada, cuando esto termine, aunque no haya podido despedir a los trabajadores, ahí a la quiebra, si no va a la quiebra con anterioridad, independientemente de este tipo de medidas, ¿no? Otra de las medidas que no afecta, digamos, al presupuesto y que también está dentro de las que se han tomado son las revisiones de los alquileres que tengan lugar durante los próximos 3 meses, que tendrán un límite del 2%. En este caso lo que hacemos es cambiar el principio de equidad por el de suerte, ¿no? El que tenga la suerte de revisar los alquileres en estos 3 meses, pues va a conseguir el 2. El que lo haya recibido revisado el primer trimestre está jodido, porque se lo han revisado al 6% y pico, y los que vengan después pues ya veremos, porque estoy seguro de que esto va a alargarse en el tiempo. Entonces igual tienen suerte también los que todavía no se lo hayan... Bueno, Alfonso, ¿te parece que ya pongamos aquí un poco...? Pues queda, no te quiero ni contar, vamos. Pero vamos, que como vamos, lo mismo la semana que viene no estamos hablando ni de seguiremos, eso. Seguiremos, igual alguien ha hablado de otra cosa, sí, seguro. Sí. Hombre, esperemos seguro. Que vaya... Es que quedaba mucho en esta semana. Lo de la guerra, ¿no? Que la guerra, que parece ser, ¿no?, que va... Entonces, ¿te parece que vayamos ya? Tú eres el director del programa, señor Marencio, usted me dice y yo... Para darle paso a César, que... ¿Podría hacerle una pregunta, Alfonso? Sí, sí, venga, arriba. Todavía estamos... pero No, no te preocupes. Arríbate. Hombre, hoy, esta semana es un tema mucho más candente la economía que la ciencia, así que bueno, lo mío también puede no esperar, pero sí dosificarse. Es que cuando os oigo hablar a los economistas de 16.600, 1.200, 1.000, me parecen unas cifras que para tenerlas yo en la cuenta corriente mía son fabulosas. Pero es un sueño, ¿eh?, esto que acabo de decir. Pero cuando lo veo en el contexto de la deuda nacional, que si no me equivoco, yo no soy economista, pero anda más del billón con B. Sí, sí, sí. Y no son los 1.000 millones americanos, son los... Español, son los europeos. Millones de millones, o sea... Sí, sí, son mil. ¿Esto qué significa, Alfonso? O sea, esto es el chocolate del loro que se llama... bienestar, que nos den, que se consigan 16.000 millones, pero realmente, ¿esto qué soluciona? En economía, los muchos poquitos... ¿valen más que un mucho, mucho? ¿O en realidad esto es jugar a una serie de cifras que luego no repercuten sobre lo que de verdad importa, que esta deuda nacional sigue incrementándose día tras día o año tras año? Y yo no veo la posibilidad de reducir un billón de deuda con partidas que sean... subvenciones, sean de 10.000, 15.000, 8.000, 600, en fin. ¿Qué opinas tú, como de tu opinión personal, acerca de esto? ¿Cómo va a repercutir sobre lo que de verdad es que algún día el país aflore y salga de una deuda? Porque en tanto una familia no sale de una deuda, pues no está bien. Bueno, la existencia de deuda pública, digamos, forma parte del... de la estructura económica del conjunto de las economías mundiales, y hay muchísimos países que tienen volúmenes muy elevados de deuda pública y que siguen funcionando de una manera continuada. ¿Por qué? Pues porque hay confianza en que esa deuda se vaya a ir repagando con el tiempo y se vaya revisando, y además la historia indica que hay momentos en que va, en que consigue reducirse. Desgraciadamente son los menos, pero consigue reducirse. Por tanto, el contar con un volumen de deuda, digamos, no es un elemento absolutamente negativo. De hecho, por ejemplo, los Estados Unidos tienen más deuda, tienen muchísima más deuda que España, tanto desde el punto de vista de volumen, evidentemente, como también en conjunto sobre el conjunto de su Producto Interior Bruto, también están en unos niveles muy elevados, ¿no? de más del 100% de su Producto Interior Bruto. Lo que sí que es verdad es que hay en muchas ocasiones, como tú has señalado al principio quizás, que es lo que yo quiero hacer más énfasis, es que muchas veces se hace propaganda de medidas y se habla de medidas como muy relevantes desde el punto de vista de estamos tomando medidas en esto, y que luego desde el punto de vista de la realidad del impacto económico son muy pequeñas, ¿no? Es decir, fíjate lo que he comentado del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital para el conjunto del año, es aproximadamente de 3.000 millones de euros, creo recordar, ¿vale? Porque estos 6.000 millones es el doble del presupuesto del ingreso mínimo vital. Sin embargo, somos capaces de tomar medidas en un momento determinado, propagandística, en mi opinión, con los 20 céntimos para todo el mundo, y sin embargo nos llama mucho la atención que destinemos 3.000 millones de euros al ingreso mínimo vital, que puede ser la salvación de muchas familias de este país. Entonces, es verdad que muchas veces no tenemos una relación clara, porque no nos ayudan a tenerla clara, evidentemente, de cuán importante es una medida o cuán importante no es esa medida. Para saber si es importante esa medida o no, pues tenemos que ver cuál es la necesidad a la que hacer frente, qué volumen hay y cuál es la realidad de lo que estamos aportando. Ya hemos puesto algún otro ejemplo en el pasado, en el programa, ¿no?, sobre algunas medidas que han sacado. Dicho, bueno, pues si esto es el 0,6% de lo que... ¿Vale? Muy bien, bueno, gracias. Bueno, Pepe, lamento haberme pasado. No, que va. Yo creo que eres siempre muy clarificador de opiniones. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, seguimos en esta mañana de domingo. Y después de esta conversación con Alfonso tan provechosa, porque la verdad es que siempre es muy provechosa, pues estamos con César, que viene en la ventana científica. César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues, César. Como siempre, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, aunque habíamos previsto tener más tiempo, ya has visto que... Ya Alfonso se lo ha comido. Pero aún así tenemos bastante, vamos, tenemos tiempo suficiente, ¿no? Tenemos casi 40 minutos. Así que... Nada, esto es como el profesor que le toca la clase la última hora y todo el mundo se va pasando un poquito y al final claro. El tío da la clase de 1:30 a 2, ¿sabes? Bueno, pues esperamos ya tus exposiciones. Bueno, yo creo que la ciencia hay que tomarla en dosis ponderadas y tampoco... Muy bien, muy bien. El otro día cuando comentaba con algunos compañeros que hacían un programa de radio de difusión de la ciencia, y dice, ¿eso cómo lo puedes hacer? ¿Tienes proyecciones? ¿Tienes? Digo, no. ¿Y cómo explica las reacciones? Digo, hombre, pues la verdad es que con un poco de imaginación tengo que eludir el núcleo general de la química y, en fin, hacer divulgación más que otro tipo de cosas. Bueno, estábamos con los mitos, las fábulas, las leyendas alimentarias que, basados en parte en cierta razón, luego se han desbocado de alguna manera y han conducido a errores, creo yo, que me gustaría contribuir a clarificar. Pero antes de empezar a hacer esto, voy a empezar con una parte de la pregunta que me hizo José Manuel el otro día, y que al reunir otra vez el programa, revisarlo, pues me di cuenta, en primer lugar, que no le contesté a lo que me preguntó, o sea, con lo cual me he planteado presentar a la política. Te puedes dedicar a la política, efectivamente. Y en segundo lugar, que es que luego, meditando en ello, pues me ha despertado un tema que creo que merece ser tratado y que constituye realmente otro mito de alimentario. José Manuel me preguntó que si realmente no estamos americanizándonos ahora en estos momentos en cuanto a la alimentación. Bueno, como digo, pensando un poco en ello y reflexionando, pues me han venido a la cabeza una serie de ideas que quiero ahora tratar aquí en la emisión. Realmente, si hay algo verdaderamente cultural, es la gastronomía de un pueblo. Dejando a un lado la parte de restauración, la gastronomía familiar, la del día a día, tradicionalmente la han gestionado las madres, que han aprendido de sus madres a su vez, y así han conservado unas tradiciones que actualmente han aflorado como una riqueza tanto cultural como económica y de salud. Porque si nuestras madres en muchos casos no sabían de dietas ni de calorías, ni de contenidos proteicos, sí, ni alimenticios, sí conocían lo que daban a sus hijos, dentro de sus limitaciones de abastecimiento y economía familiar. Sabían de menús de diarios, de día de diario, y de menús de festividades, de menú para cuando estábamos enfermos y de menú para cuando estábamos sanos. Sí. Cuando estábamos delgados o gordos, nos sí. prohibían el chocolate. Una pregunta que yo le hacía a César la semana pasada, resulta que nos las va a documentar fenomenalmente bien, ¿eh? Pero es verdad lo que estaba diciendo. Sí, vamos, es que esta reflexión que me pareció, que bueno, pues mira, lo voy a escribir, porque realmente de aquella pregunta me han surgido estos pensamientos y lo voy a proponer a la emisión, entonces, de este programa. Entonces, porque al final, retomo la pregunta después de hacer este preámbulo y nos contestamos, creo que con suficiente argumentación. Entonces, si estábamos gorditos, nos racionaban el chocolate, y si estábamos delgados, nos metían la yema de huevo en el vaso de leche, ¿no? Entonces, ellas intuitivamente sabían lo que hacían y lo que realmente necesitábamos para mantenernos en un estado de salud bueno. Esta gastronomía familiar, local o regional, no es fija. Ha cambiado con el tiempo y se intercambia con valores culturales gastronómicos de otras zonas o países. Por lo tanto, si un hábito alimentario de otra cultura se nos cuela en la nuestra, no debemos verlo recelosamente ni con cierta sospecha de nada. Porque un alimento en sí mismo no lleva ningún mensaje encriptado. Responde a una doble necesidad que es la de satisfacer el hambre y, en algunos casos, producir una satisfacción. Una satisfacción que suele ser especial, generando un deleite al consumir este tipo de alimentos. Todo ello basado en las propiedades organolépticas que, paralelamente, un alimento posee. Es cierto que un alimento puede conllevar a formar cuadros de ambiente social agradable, como es el momento en que una comida está buena, o una comida de negocios donde allí se habla de todo menos de calorías. Los buenos negocios dicen que se hacen siempre a partir de una buena comida. Y todas las culturas tienen también alimentos que serían reprobados por otras. Sabemos que en la cultura china se comen cosas que a nosotros en muchos casos nos repugnan. Sin embargo, hay una prueba a favor de ellos, de los chinos, y que no siempre es bien considerada, y es el tiempo que lo llevan haciendo. Es decir, si están comiendo eso durante muchos siglos y generaciones, bueno, pues puede ser que alimenticiamente no sea bueno, pero malo no debe de ser porque ya habría tenido sus consecuencias. Con frecuencia este es un aspecto que los dietistas actuales y modernos olvidan y que es una prueba por lo menos de la validez de esa dieta, aunque sea de productos que a nosotros nos extrañan o nos repugnan, y que hoy, en cambio, las dietas nuevas no tienen reconocido, porque está por probar muchas de las cosas que ellos prometen o estos dietistas inducen a pensar. Por ejemplo, en algunos casos han descubierto América con hacernos volver a las legumbres, que a nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, nos hincharon de pequeños porque, entre otras cosas, no había otra cosa que comer. Bien, luego está el aspecto lúdico festivo de un alimento que hemos olvidado y que no tiene que ver ni con lo saludable que es ni con la repercusión que pueda tener en el organismo, porque en ocasiones nos sienta fatal. Tiene más bien que ver con evocaciones, con aspectos sensoriales o con propiedades organolépticas y con presentaciones especiales de un alimento que nos llevan a tentaciones que no podemos resistir. Y caemos y transgredimos. ¿Cuántas veces hemos transgredido una dieta o una norma y nos hemos comido aquello que tenemos prohibido en aras de la salud? Salud intestinal, salud estomacal, salud de flujo sanguíneo, salud de todo tipo, y también del equilibrio colesterólico. Y confesamos, después de haber comido, chico, lo tenía prohibido, pero qué bien me ha sentado. Sí. O es que no es malo tener prohibido el jamón y estar presente viendo que otros lo comen y tú no. Sí, malísimo. A mí particularmente me sentaría fatal. Es un tormento absoluto. Estar en una situación como la que acabo de describir. Probablemente recurriría a cometer una pequeña falta de una o dos raspitas de jamón, pero esas caen, ¿no? Y realmente uno se plantea, dice, es que estoy peor con ese reconcome de no comer, mientras otros se deleitan con un buen plato de jamón. ¿Y si un día te apetece una hamburguesa, tan americano como es eso, rodeado de tus hijos y nietos que hacen lo mismo, ¿por qué no la disfrutas y dejas las pegas a un lado? Los buenos negocios se hacen durante una buena comida donde se habla de cualquier cosa, menos de calorías. La obesidad, el culto al cuerpo y otras zarandajas sobre la imagen actual nos ha llevado a demostrar que la obesidad está asociada a la falta de salud, y el canejismo, en cambio, sí que viene a representar un buen estado físico e incluso anímico. Yo acabo de encontrarme con una persona que hacía muchísimos años que no le veía, y es más, pensé que había muerto. Era una, pues un catedrático de veterinaria, que quizá Alfonso conoce, y que, bueno, no voy a mencionar porque no... Bueno, me lo he encontrado y me ha dado una gran alegría y me ha reconocido, a pesar de la mascarilla que yo llevaba por la calle. Digo, no puedo dar ningún atraco porque realmente se me conoce. Y me ha saludado y tal, y le he encontrado excesivamente delgado. Pero le he preguntado cómo se encontraba de salud y me ha dicho que estaba en plena forma, hecho un chaval. Fenomenal. Y puedo asegurar que esa persona tiene más de 90 años. Es decir, es verdad que no se puede generalizar fácilmente, ni la obesidad conlleva siempre problemas de salud, ni el canijismo lleva a pensar que si una persona está sana. La obesidad no es buena para los análisis de triglicéridos y de colesterol en sangre. Es cierto, pero hay muchos individuos que su peso ideal no es el que dicen las tablas dietéticas. Si hay gente que las privaciones le llevan a poner de mal humor, debemos preguntarnos, ¿merece la pena ajustarse a un patrón social, entrar en la tabla de que por medir tanto y tener tanta edad tu peso ideal debe ser este? ¿El equilibrio emocional del individuo que pasa por ir a la mesa no sea una tortura? ¿Por ver y no poder comer y un vilipendio proporcionado por los demás comensales si aciertas a tomar algo que ellos consideran inadecuado no es importante? Bien, sucede que no todos los organismos son iguales, ni tienen la misma respuesta ante el sobrepeso, el alcohol, el picante, el sabor dulce o agrio. Todos podemos recordar una escena de cata de algún alimento en el que a unos les parece que está dulce, otros soso, otro muy salado, otro muy caliente o picante y otros exquisito. En algunos casos pasa igual que con la tensión sanguínea. Conocí a una persona que solía decir, hoy estoy fatal, tengo la tensión en 13,8 y tenía 90 años. Se encontraba mejor esta persona cuando tenía la tensión en 15,9. Y hay personas que anímicamente se encuentran mejor con unos kilos de más. No estoy hablando de obesidad mórbida, que ese es un problema muy serio, sino del clásico Michelin, de esa barriguita que te sale cuando en algún momento te has pasado una temporada comiendo de más. Pero si someter a una persona a una disciplina alimentaria y renunciar a comer para que entre en el tallaje común, privándole de pequeñas satisfacciones culinarias, va a suponer un cambio de semblante en él que le lleve a pasar un mal rato mientras los demás se divierten y se deleitan comiendo, porque les compensará como se les va a ver en la foto que harán del acontecimiento. Yo reivindico la libertad de comer lo que uno quiera, siempre y cuando no sea excesivo, sea variado y sea el propio individuo el que pondere hasta cuánto debe comer sin que se le vuelva en contra. Los que ven solo el lado de la salud por el aspecto físico se suelen arrebatar contra mí cuando propongo estas ideas. En general, yo sugiero una dieta variada porque el organismo necesita de todo, como veremos a lo largo de esta exposición de hoy, y mantener un equilibrio necesario del balance alimentario es bueno. No comer en exceso, pero sí variado y suficiente. El punto del cinturón te lo irá marcando si vas bien o vas mal. Y ahora, volviendo entonces a la pregunta, tras este preámbulo que quizá haya sido excesivamente largo, pero bueno, me parecía oportuna esta reflexión. ¿Nos estamos americanizando ahora porque abundan las hamburgueserías? Los puestos de perritos calientes a nuestra juventud es una comida que le encanta más que a los adultos, pero bueno, también hay adultos a los que si hay que comer una hamburguesa se come y si hay que comer un perrito caliente porque tu nieto te lo ofrece un mordisquito, pues lo das. ¿Eso es americanizarse y tiene alguna connotación especial de reprobación? Pues yo no creo que sea así. Como he dicho antes, como son aspectos culturales de los pueblos, siempre ha habido intercambio de aspectos culturales, siempre ha habido interpenetración de culturas, ha habido siempre una simbiosis de culturas. Y de la misma manera que no considero que esto sea americanizarse, sino simplemente que los americanos nos han traído hamburguesas y perritos calientes y nos ha parecido bien a algunos, y lo aceptamos, pues no creo que se pueda decir que uno sea chinófilo o chinófobo porque le guste sí. o no la comida china. Entonces, respecto a la pregunta que me hacías y que por eso la he querido retomar, ¿nos estamos americanizando? Bueno, yo diría, ¿y qué? Que la coma, que coma esa comida a quien le guste, y a quien no le guste, pues que no la coma. Yo no soy, yo no voy a las hamburgueserías habitualmente, pero si vienen mis hijos, que son partidarios de ello, y ahí propone a alguien que vaya a la, a, vamos a comer algo en una hamburguesería, no soy de los que no tiene dinamita en el plan, no, vamos mejor a un restaurante formal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que así se contesta un poco más la pregunta, que no me pareció satisfactoria la respuesta que te di, pero también es que me pilló un poco de sorpresa, porque no había pensado si de verdad estábamos recibiendo influencia ideológica a través de la comida, que yo creo que no. Otra cosa es que, bueno, al comer una hamburguesa identifiques que América está detrás, pero no ideológicamente. El alimento no cumple más que la función eso de nutrir y de deleitar en el mejor de los casos. Y si te gusta, proponer un ambiente agradable alrededor de una mesa. Bien, entonces, dejando claro que la dieta tiene que ser equilibrada, todo debe ser ponderado y debe de utilizarse una medida equilibrada de lo que consumes y de lo que gastas. Al final de hoy, si me da tiempo, creo que sí que me dará tiempo, vamos a hablar del el ejercicio físico y también creo que voy a decir algunas cosas que a lo mejor los oyentes, alguno me va a llamar alguna cosa, pero bueno, porque le voy a romper algún esquema quizá. Bueno, comemos proteínas, comemos hidratos de carbono, comemos lípidos, comemos vitaminas, comemos grasas de todo tipo, saludables y no saludables, los ácidos grasos, poliinsaturados, estos que tan de moda están ahora y tanto se habla de ellos, los vamos a dejar para el final y probablemente me pase como Alfonso, tenga que ser en el programa siguiente. Porque quizá lo más importante de estos ácidos grasos no son las funciones que se dice que tienen ahora, sino las que no se dicen y que son verdaderamente importantes para la salud, pero no por lo que asoma ahora mismo en la literatura. Porque si ocurre una cosa en este mundo de la dietética y de es que hay un montón de espontáneos que salen a la palestra y te elaboran cualquier plan dietético. Un momento, que vamos a meter un indicativo y así descansa y empezamos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas. Seguimos con César. Vale, César. De acuerdo. Iba diciendo que hay en internet uno puede encontrar un montón de tablas dietéticas con una relación de el contenido energético que tiene cada alimento. Ya hablábamos el día anterior de que las calorías a las que se están refiriendo no son calorías dietéticas o nutricionales, sino calorías físico-químicas. Es decir, establecidas en un calorímetro, un aparato especial, donde la combustión de ese producto, combustión en llama, genera un calor que nosotros medimos y que lo asignamos como poder calorífico de ese alimento, pero que no tiene nada que ver con el que al final puede ser resultante en el organismo. Poníamos, recordáis, dos ejemplos, el de la celulosa y el almidón. Sí. La celulosa no nos nutre en absoluto, el almidón sí. porque lo asimilamos, y en cambio tienen un poder calorífico exactamente igual, prácticamente lo mismo. Pues bien, hoy cualquiera puede ir a internet, ver las tablas de calorías que hay. Cada alimento tiene asignadas unas calorías. Y también tengo que decir una cosa. Si ustedes comparan las tablas que se encuentran en distintos autores, verán que no coinciden ninguna. Son alrededor de, parecido a, o dentro de unos límites. Pero claro, es que hay que considerar también que los alimentos no son siempre los mismos, con la misma composición estructural. Incluso dos manzanas cogidas, una a principio de la cosecha y otra después al final de la cosecha, o cuando está todavía verde y otra está madura, pueden dar poderes caloríficos diferentes dentro de la misma variedad de manzana. No les digo nada. Vaya. Si la manzana es asturiana o la manzana procede de Valencia o de Andalucía. Pueden salir resultados no dislocados, no excesivamente diferentes, pero sí con cierta variación. Entonces, ahí hay gente que elabora, tirando de esos números, elabora una serie de planes de nutricionales basados en decir, le voy a hacer un plan de 1.300 calorías, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Sí, realmente, aquí tienes alguna tabla, una de las que he seleccionado, pero hay cientos. Entonces dices, bueno, pues yo me voy a hacer un plan de 1.300 calorías. Vas mirando el poder calorífico por cada 100 gramos que te da en la columna de la derecha y vas viendo que hay ciruelas, higos, por ejemplo, para las frutas, la pera, la manzana. Vas viendo y dices, bueno, pues yo me voy a poner un plan de 1.300 calorías. Un plan de con frutos secos sumando tanto. Bien. Al final las carnes también te dan una serie de valores y tú te elaboras tu propio plan. Bueno, ¿cuánto necesita realmente, y siempre dentro de esta ponderación, cuánto necesita un organismo para desarrollar una actividad normal? Aproximadamente se calcula que unas 2.000 kilocalorías al día. Esas 2.000 kilocalorías las sacamos de estas familias de compuestos, glúcidos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas y vitaminas y demás. Bien, ¿cuánto equivale eso? ¿A cuánto equivale? ¿Haciendo deporte eso es suficiente o es insuficiente? ¿Con eso tenemos bastante, con nutrirnos con más de con 2.000 kilocalorías para hacer una actividad normal? Bien, veamos qué es lo que hace el organismo para gastar energía. Es decir, cuando corremos, nadamos, jugamos al tenis, ¿qué es lo que hace el organismo? Mirad, el movimiento en el organismo sucede por lo siguiente. Hay dos proteínas, denominadas una actina y otra miosina, que están, esas proteínas están dentro de las células que componen una fibra de músculo. Pues bien, da la circunstancia de que una de ellas, la actina, tiene estructura circular y la miosina estructura lineal, y va una dentro de la otra. La una está sumergida o introducida dentro de la otra, la rectilínea dentro de la tubular, y así permanecen en estado de reposo. Cuando hay el deseo de andar, de nadar, de hacer ejercicio, lo que sucede es que hay un mensaje cerebral que llega al músculo, a estas fibras y a estas células que contienen estas proteínas, y cambia la polaridad de estas proteínas. ¿Qué significa cambiar la polaridad? Significa cargarlas de carga eléctrica, valga la redundancia, de forma que interactúen. Y cuando se cambia la polaridad de estas dos proteínas, sucede un movimiento de contracción. Una se mete dentro de la otra porque la polaridad así lo ha inducido, y entonces genera un pequeño desplazamiento que sucede sobre una serie de moléculas que están dentro de una célula, que están dentro de una fibra y que están dentro de un músculo. Cuando todos los movimientos se acoplan, el músculo se contrae, si ese es el mensaje que ha recibido, y Un instante después, cuando cambia la polaridad mediante otro mensaje que llega del cerebro a través del sistema neuronal, entonces vuelve a cambiar la polaridad repeliéndose, haciendo que las proteínas salgan una de la otra. En ese movimiento de atracción de contracción y de repulsión es lo que nosotros percibimos, como yo ahora mismo estoy moviendo las manos, y de forma espontánea, y siempre que llego a estos puntos, es que no puedo, hasta me tiembla la voz por la emoción de lo maravilloso que es comprender que el organismo funciona de esta manera. Espontáneamente estáis moviendo la cabeza y pensad que está sucediendo esto. Un parpadeo, un movimiento de mano, como yo hago ahora, o cualquier cosa que hacéis. Bueno, y yo no os digo nada si esto supone un ejercicio constante y continuo, como es hacer footing, o nadar, cualquier otra disposición. Bueno, entonces, así sucede el movimiento. Esto necesita el concurso de unos iones que ayudan al cambio de polaridad, como es el calcio, esto, ya, por decirlo así, lo que hace es complica la explicación y realmente, de forma muy sencilla, sucede el movimiento así, por contracción y relajación de estas fibras musculares cambiadas de polaridad. Y bueno, ¿esto qué supone este movimiento? Un gasto de calorías. De energía. Pero, ¿es mucho? Mire, está calculado más o menos que subir escaleras supone unas 400, aquí ahora están en calorías. ¿Pero cuántas escaleras hay que subir? 410, claro. Esto para que vean ustedes los datos de eso. Para empezar, esta persona ya emplea calorías. Yo no sé si quien ha escrito esta tabla, que no es el mismo autor que el anterior, sabe lo que está escribiendo, si son calorías o kilocalorías, porque no es lo mismo, como decía el otro día, el kilómetro que el metro. No podemos hablar de aquí a Madrid que hay 400 metros cuando hay 400 kilómetros. Yo creo que son 410 kilocalorías, porque echar un partido de tenis o correr son 325, da hasta 2.000, da hacer un buen footing, supone gastar una cantidad equivalente a 300 kilocalorías, que como vemos no es mucho. Entonces, yo me quedo subiendo escaleras. Claro, también de cuántas escaleras. Subir al primero es lo mismo que... Bueno, esta imprecisión, esto demuestra que hay mucha gente que se tira al ruedo a elaborar datos de este tipo y realmente adolece de alguna falta de conocimientos que sería necesario para que la información fuera seria. Aquí sospecho que son kilocalorías. Y en cualquier caso, en la alimentación casi siempre se dan los datos por cada 100 gramos. Pero bueno, evalúen ustedes esto. Bueno, no lo van a ver la audiencia, obviamente, pero bueno, están alrededor. Cualquier ejercicio físico que hagamos, o nadar, o jugar un partido de tenis, o correr, está entre 250 y 400 kilocalorías. No es mucho en relación a las 2.000 que consumimos. Es decir, que alguien se pega una paliza corriendo y realmente, luego ve que no lo repercute. Tengo un amigo que decía, qué decepción me llevas cuando después de estar paseando durante 2 horas a paso rápido, resulta que las kilocalorías que he quemado son las equivalentes a 2 plátanos. Pues ¿sabes lo que te digo? Que le den morcilla a los 2 plátanos. Renuncio a ello, pero me quedo en mi casa viendo el partido de fútbol. Bien, realmente es que entonces ese ejercicio efectivamente no tiene una repercusión muy grande sobre las kilocalorías que gastamos. Y esto nos lleva a una cosa que ya establecimos desde el principio. El sistema locomotor no es el que más gasta. El sistema nervioso, ¿recuerdan? Era el que... Bueno, el sistema nervioso que comprende muchísimas cosas. No es solamente el estar nervioso o estar excitado, ¿no? Es el sostenimiento de todo el régimen basal, vital, que necesitamos para vivir. Y así como todo el sistema de comunicación entre el cerebro y las distintas zonas del cuerpo que está sucediendo permanentemente, en continuo y sin interrupción ninguna, y que no somos casi conscientes de ello porque es un estado basal del que partimos realmente. Pero es un consumo brutal. Y cuando te mueves de noche, que estás en el sueño REM, eso, en la etapa REM. Claro, pues... Ahí no eres consciente tú de decirle a la mano, muévete para girarme, ¿no? Estoy preguntando que se me está ocurriendo ahora mismo. No, claro, hay luego un sistema, hay dos tipos de sistemas nerviosos. Bueno, lo que se llama el sistema nervioso central y el autónomo. El sistema nervioso central es aquel que regula todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, que yo esté moviendo ahora mismo esta mano, mi cerebro manda un mensaje a través de la columna vertebral que llega a los brazos y muevo las manos. Pero hay otro que es el llamado autónomo, que tiene dos partes a su vez, el simpático y el parasimpático. Y esos son los que funcionan de forma autónoma, automáticamente. Por ejemplo, María del Mar está parpadeando ahora. Sí. Y no es un acto voluntario. Cuando duermes, tu pulmón, tu corazón siguen funcionando. Entonces, de todo eso se encarga este tipo de sistema autónomo. Y eso tiene un gasto. Y si tienes pesadillas y tienes, no digo convulsiones, pero sí... Sí, ajetreo. Espasmos y ajetreo. Bueno, pues todo eso es un consumo de energía. Y todo eso es lo que al final decíamos el otro día, que es lo que más gasta de toda nuestra dieta calórica, en cierta manera. Entonces, la pregunta final se puede... Entonces, ¿es que no es bueno hacer ejercicio para la salud? Bueno, vamos a ver. No es que no sea bueno hacer ejercicio. No voy a decir yo eso, pues, ni muchísimo menos para que la gente no se me... No haya... Cuidado. Este tío que dice, está loco... Bueno, pero sí que hay unas cosas que sí que suponen una contradicción que va a avalar que vivimos y que avala un poco lo que estoy diciendo. Miren, no está demostrado en absoluto que hacer ejercicio sea bueno para el corazón. No está demostrado. Nadie se ha puesto a hacer una demostración científica de eso. ¿Qué sucede cuando se hace ejercicio? Que normalmente uno se encuentra mejor. Sustituye la frase de estoy bien de salud por estoy en plena forma. Realmente haciendo ejercicio se encuentra uno mejor. Pero miren, hacer ejercicio supone aumentar el número de veces que el corazón, que el pulmón introduce aire en los pulmones y que la sangre la inunda de oxígeno. Este oxígeno va a las células. Y en las células, el aumento de oxígeno provoca lo que se llama el aumento de radicales libres. Los radicales libres son especies hidroxílicas o grupos OH que producen el envejecimiento celular. La célula envejece porque aparecen sustancias como esta de grupos hidroxilo que oxidan las sustancias presentes, parte de ellas, y esa oxidación motiva o causa un envejecimiento celular. La célula se hace vieja a base de eso. Y bueno, esto puede ser verdad o puede no serlo. Bueno, verán ustedes. ¿De qué presumen o alardean todas las cremas de belleza que están hoy en el mercado? Que tienen antioxidantes. Sí, sí. Hay una que tiene germinal, la otra tiene vitamina E, la otra tiene antioxidantes en general, esteroles, otra tiene coenzima Q. Sí. ¿Y qué pretenden esas cremas? Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. ¿Y qué pretenden esas cremas? Pues esas cremas tienen un material que es antioxidante, que lo que hace es oxidarse él para evitar que se oxide la célula. Entonces, si prolonga la vida de la célula permanece más tiempo en la piel y la crema produce un efecto de rejuvenecimiento. Bien, por otro lado, si hacer ejercicio supone meter más grupos hidroxilo, obviamente, pues debíamos plantearnos si realmente eso es o no bueno para la salud. Y pregunto, para medio terminar, ¿es que una máquina que no se la pone en marcha con frecuencia, cuáles son los síntomas que da? Que no arranca, que chirría, que está oxidada. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Alguien se atreve a decir que una máquina, porque se use mucho, prolonga su vida? No. Y si el corazón es una máquina realmente como órgano, es una máquina, una bomba que impulsa la sangre, ¿mejoramos su funcionamiento por el hecho de tenerle funcionando mucho tiempo? Hay un experimento que se describe en la ciencia, creo que fue tal Alexis Carrel, que tuvo un corazón de pollo durante 22 años fuera del pollo, haciéndole palpitar en una disolución salina, simplemente haciendo ese movimiento durante 22 años. El corazón se nutría de la disolución salina, porque el músculo necesita, como he dicho, ese calcio que han visto para las fibras que se contraen y que se extienden. Entonces, eso es lo que él le proporcionaba, pero dos electrodos se encargaban de mandar un mensaje, que sería al fin y al cabo el del sistema simpático, que regula eso en nuestro organismo. Entonces, le mandaba el mensaje de seguir de impulso eléctrico, y el corazón respondía contrayéndose. Y entonces estuvo palpitando durante 2 años de forma ininterrumpida. 22 años. Poniendo de manifiesto que al fin y al cabo el músculo es una fibra que trabaja como una máquina. De manera que, bueno, ¿una máquina mejora o no su funcionamiento? Pues no lo sé. No está probado. Es una leyenda, un mito de estos que estamos tratando. Y que, hombre, no seré yo el que diga que hace mal hacer ejercicio, en absoluto. Pero no está probado que haga bien. Porque en ciencia, lo contrario no siempre es cierto. Es una costumbre y un error decir, si esto es así, lo contrario es otra cosa. No. Lo que hay que demostrar es, en cada caso, que cada cosa es lo correcto, tiene la explicación correcta. Y las extrapolaciones en contrario normalmente en la ciencia no funcionan. Pero te iba a decir, la recomendación de los médicos generalmente es que se haga ejercicio, sí. Pero que haga ejercicio también un ejercicio adecuado a tu edad, a tu físico, a tu tal, ¿no? Y cuando uno hace ejercicio, tú andas, cuando yo voy a la piscina, yo cuando salgo como nuevo, claro. Luego quiere decir que... Sí, no, y además es que es evidente. No tenemos forma de calibrar cuánto, hasta qué punto comemos o no comemos en exceso. No es fácil para uno mismo calibrarlo. Ahora bien, cuando tú haces ejercicio, estás evidentemente quemando material que te sobra. Sí. Porque el organismo tira del glucógeno que tiene en el hígado de reserva y de los lípidos. Si el ejercicio es lento y prolongado y retardado, tira de lípidos más que de azúcares. El azúcar, si recordáis, la glucosa es la molécula energetizante del momento, la que toman los ciclistas porque van en ese momento pedaleando y necesitan glucosa ahora, no para luego. Pero el que hace 1.000 metros o 2.000 metros de natación o hace footing, tira de lípidos su organismo. ¿Por qué? Pues porque es un ejercicio prolongado, pausado, al organismo le da tiempo a dar una respuesta de esa naturaleza y entonces evidentemente pierde grasa. Y eso es un estado que te va a equilibrar y acercarte a un buen peso. A un peso que yo no sé cuál es el ideal en cada caso, pero aquel que te motiva un estado de bienestar, incluyendo bienestar el cerebro también, ¿eh? Sí, sí. Entonces, que tú te encuentras muy bien haciendo ejercicio, efectivamente. Yo lo único que he querido romper es el mito de que hacer ejercicio no está probado que sea bueno para el corazón. Lo que no significa que sea malo o que no tenga ningún efecto beneficioso. Pero no siempre lo contrario en ciencia es... ¿Iba a decir algo? Sí, no, que yo me voy a ir mucho más tranquilo ahora a tomarme un buen platito de jamón sentadito tranquilamente en lugar de ir a hacer ejercicio o por ahí con una copita de vino que le sobre alcohol. Ya ahora supongo que hablaremos en otro momento. Sí. Muy bien. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Pues nada, ya hemos llegado al final de este programa de domingo, de este domingo, y nada, pues decirle a nuestros amigos y a nuestras amigas que los esperamos prontito otra vez aquí en La Onda, que procuren ser felices, que estén atentos a todas las noticias para cuando llegue el programa que viene nosotros escudriñar todo eso que está pasando en esta semana. Y bueno, también darle una buena semana aquí a nuestro amigo Alfonso, que está sentado en la mesa, César también, que tengan también una bonita semana, buena semana, que sean felices también como ustedes. Y José Manuel, ya te vale. Dejo a ti que cierre. Pues nada, muchas gracias y os esperamos el domingo que viene a las 10 de la mañana en los domingos de Paradigma. Hasta el domingo que viene.